hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos a Atleti por Carroje Blanco. Pues acabamos de terminar hace un rato el primer partido en el Wanda Metropolitano Peineta o como lo queramos llamar. Y bueno, pues un partido que al final pues hemos sacado los tres puntos, quizás por la mínima y sin ser un juego muy brillante, pero un partido más que nada emotivo, yo creo, ¿no? Un partido en el que pues había expectación por ver ese nuevo campo, por estrenarlo. Yo creo que a mí personalmente lo que he visto del campo me ha gustado, ¿no? Se ve que se lo han currado, ¿no? Que ya era hora. Ojalá hubiesen hecho esto en el Calderón. Lo hubiesen dejado igual de bonito, que podía haber quedado igual de bonito, pero ha quedado bien. Se ve un estadio moderno, se ve un estadio un estadio acorde a como mínimo a lo que demanda la afición del Atleti, aunque la operación en sí, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces y quizá lo hablamos luego un poco, no es la mejor y nos va a costar demasiado ese estadio. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, pues el estreno ha sido bueno, ¿no? Sin jugar bien, pero hemos conseguido tres puntos, ha vuelto Griezmann a marcar, que volvía también en Liga, ha vuelto a marcar y bueno, pues un buen resultado, sin ser un partido brillante, que ahora analizaremos el juego y demás, y los cambios en el 11 y demás. Y bueno, yo creo que contentos, ¿no? Hay que estar contentos, por lo menos se ha empezado con buen pie, a ver si seguimos así. Para hablar del partido están hoy con nosotros Israel, Mariano y Antonio, que además Antonio está en el campo y ahora nos contará. Israel, ¿cómo estamos? Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo para ti, para Mariano, para Antonio y para la gente que nos escucha. Bien, yo siempre estoy en el Atleti y estoy contento, aunque hoy no me ha gustado especialmente el partido del Atleti. Bueno, es lógico que haya muchas connotaciones con el estreno del nuevo estadio y que, bueno, pues eso pueda dificultar lo que es pues centrarse en el juego para los propios jugadores, para el aficionado. Todo es nuevo, bueno, vale. Ha sido un día, bueno, yo creo que bastante festivo para el Atlético de Madrid, por lo menos esa es la sensación que a mí se me ha transmitido por, bueno, pues en distintas redes sociales, lo que yo he visto y en el estadio, en internet y en todo. Y bueno, pues los días festivos suele costar ponerse a trabajar. Y bueno, el Atlético de Madrid ha trabajado el partido, lo ha conseguido sacar. Y eso es lo importante, pero bueno, el juego del equipo pues no ha sido del todo lo bueno que puede, yo creo que puede llegar a ser, yo creo. Luego entraremos un poquitín más, hemos jugado siempre pues un 4-4-2. ¿Qué había hoy en el 11 así destacable? Otra ausencia de nuevo de Carrasco en el 11, una incorporación de Lucas, estando Savic bien, estando Jiménez bien también, pues Lucas al 11, Lucas está haciendo las cosas muy muy bien, Simeone lo ha alabado, de nuevo Tomás en el 11, aunque sustituido a mitad de partido, y bueno, arriba con Griezmann y Correa en esta ocasión. Correa, bueno, pues Correa nos ha dado la mitad del gol y la otra mitad pues nos lo ha dado pues nuestro mejor jugador. Está claro que si te pones con la historia, la estadística, pues todo el mundo había dicho que prefería que un canterano hiciera el gol y todo esto. Bueno, lo ha hecho el que, bueno, de momento no había empezado bien la temporada. Simeone también así lo ha dicho de alguna manera, pero nos ha hecho el gol, pues creo que no es nuestro mejor jugador y lo importante son los tres puntos y a seguir sumando. Y yo al equipo le veo buena cara, a pesar de que hoy creo que el juego ha sido espeso. Luego entraremos a contar un poquitín por qué ha podido ser más espeso. Sí, sí. Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Creo que tengo algún problema técnico porque no os oigo muy bien y creo que a lo mejor vosotros no me oís bien a mí. Pero bueno, a ver, el, primer lugar, hablar del estadio. Yo es que es una opinión bastante controvertida. Yo, por el bien de todos, espero que sea el estadio que todo el mundo añora. Por televisión es cierto que se ve efectivamente un estadio con buena pinta. Evidentemente un estadio nuevo, que se hace nuevo, la zona que se enfoca, pues evidentemente estaría bueno que se gastaran los millones y que no fuera un estadio mínimamente moderno, ¿no? Lo mínimo imprescindible. Vamos a ver ahora que ese estadio pueda tener la personalidad que debe tener un estadio que acompañe a un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Eso también habrá que verlo. En cuanto al partido, pues bueno, el partido yo creo que es un partido que podría ser esperable en el contexto en el que se ha disputado, ¿no? La inauguración del campo nuevo, prácticamente sin haber entrenado solo una vez, hay que acostumbrarse, los equipos tardan mucho en empezar a sentarse en los campos nuevos. Tenemos la última experiencia en la de Bilbao, que también le costó un poco, y también pues venimos de un partido de Champions muy exigente y que jugaron por bastantes jugadores que hoy estaban en el quinteto titular, ¿no? En el once titular. Creo que hemos ganado. No sé si con justicia, posiblemente hemos tenido un poquito más de ganas de ganar que el Málaga. Pero ha sido un partido flojito para lo que nos venía demostrando en los últimos partidos el equipo, ¿no? Yo quiero creer que es un tema puntual de este partido por las connotaciones históricas que supone este cambio de sede y por también ver venir de un partido de Champions League, ¿no? Así que yo creo que estos partidos, lo importante en situaciones así, son los tres puntos y se han logrado, y creo que eso es con lo que nos tenemos que conformar. En cuanto a los jugadores que decía Israel, creo que ha dicho Simeone que podía haber sacado cualquiera de los cuatro centrales, que estos están los cuatro a muy buen nivel, están entrenando muy bien, y que al final lo elige según él ve que puedan resultar mejores para el partido en cuestión. Así que entiendo que posiblemente esta temporada, esa posición va a ser bastante se va a rotar bastante en esa situación, en esa posición, porque entiendo que querrá tener más o menos a un nivel competitivo parejo a todos los componentes de la zona central de la defensa. Así que por ese lado bien. Por el otro, Tomás creo que sigue ganando galones. Gaby hoy no ha estado muy afortunado, y también físicamente creo que le he visto un poco bajo, pero bueno, también entiendo que es normal, no viene de seguir un ritmo de partidos muy habitual. Correa creo que sigue siendo una agradable sorpresa, creo que ha sido el que mejor y el que más lo ha intentado arriba, sobre todo en la primera parte, y también en la segunda Carrasco. Y bueno, también evidentemente es fundamental que Griezmann empiece a ver otra respuesta, ¿no? A pesar de que no está muy allá. Y por supuesto, para mí el mejor hombre del partido, que ya no es una novedad, que ha sido Black, ¿no? Ha sido extraordinario su aportación. Y bueno, ahora vamos con alguien que ha estado allí, que nos lo va a contar en cómo se ha vivido en primera persona, ¿no? Antonio, ¿cómo ¿qué te ha parecido el Wanda Metropolitano? Pues, hola, buenas noches a todos. Pues es un estadio espectacular por dentro, ¿eh? Yo no me lo esperaba así, y la verdad es que cuando entras impresiona, da una sensación de ser enorme, y es que verdaderamente es muy grande, es muy amplio, porque tiene las zonas donde estamos los espectadores, pues son muy amplias, y claro, eso hace que todo en global sea mucho más grande. Entonces, pues claro, eso tiene sus pros y sus contras, porque es todo más grande, pero estamos todos como un poco más lejos, y el Calderón era como todo más cerca, ¿no? Como todos más apiñados, ¿no? Entonces eso también era malo por unas cosas, porque era más incómodo, pero a lo mejor era bueno por otras, porque estábamos todos como más apiñados, no sé cómo explicarlo. Así que, pero por dentro es espectacular, ¿eh? Es un estadio, pues eso, moderno, un estadio muy bonito, terminado prácticamente por dentro al 90 y tantos por ciento. Quedan algunas cosas por por rematar, pero vamos, está prácticamente terminado por dentro. Y por fuera quedan los aledaños, que lo tienen, bueno, pues lo tienen preparado para que, bueno, pues no se ven máquinas, no se ven. Hay que ponerlo bonito por fuera, ¿no? Pero por fuera también está bastante bien. También parece grande por fuera. Yo lo había visto ya hace unos meses y ha cambiado mucho toda esa zona, ha cambiado muchísimo en poco tiempo, lo que quiere decir que de verdad ahí ha habido un trabajo inmenso de la gente que haya estado allí, porque ha sido un cambio radical en un corto espacio de tiempo. No he visto afluencia de coches, no he visto atascos, no he visto atascos. El metro en la puerta es fabuloso porque entras y sales del estadio en 5 minutos. Las salidas son muy amplias, el estadio es muy amplio por dentro, debajo de los graderíos es todo muy amplio y se sale y se entra del estadio rapidísimamente. Y el metro en la puerta hace que estés en el centro de Madrid también bastante rápido. Bueno, es nuestra nueva casa y hay que adaptarse, nos tenemos que adaptar, se tiene que adaptar el equipo, que yo creo que hoy lo ha pagado un poquito. Nos tenemos que adaptar nosotros también y bueno, pues ahora os iré contando alguna cosita más. Uh-huh. Lo que queráis saber me vais preguntando y yo os voy contando. Vale. Vamos a empezar con lo futbolístico, ¿no? Hemos hablado de eso, de que el equipo no ha estado bien. Yo creo que ha estado. Se le ha visto nervioso. Pero yo decía antes del partido por línea interna anoche que a mí no me. El sacar el mismo equipo que. Hemos sacado un equipo muy, muy parecido. Creo que el único cambio habrá sido Correa por Vieto, de lo que sacamos en Roma, ¿no? Y bueno, y Savic, Lucas y Savic, que como ha dicho el Cholo, pues ahí va a haber rotaciones, ¿no? Me ha parecido significativo lo de Vieto, porque además tampoco ha sido uno de los cambios. O sea, de haber sido el titular estos partidos, ahora hoy no ha jugado. Pero yo no veía el partido para contra el Málaga en casa, estrenando el estadio y demás, un partido para sacar 4 centrocampistas. Y me ha parecido que por ahí es por donde se ha roto un poco el equipo en cuanto a que había. Yo he visto mucha separación entre líneas arriba, los dos, tanto Correa como Griezmann, muy solos arriba. Y Coque ha sido el que más ha intentado enlazar. Pero he visto a Thomas, Saúl y Gaby demasiado defensivos, ¿no? Y quizás entre Thomas. He visto por momentos Thomas y Gaby. Pisándose el terreno, ¿no? O sea, los dos haciendo más o menos la misma labor, que al final yo creo que es lo que quiere el Cholo, que cuando no esté Gaby haga Tomás la labor de Gaby y cuando esté Gaby haga Gaby la labor de Gaby. Pero no veo a los dos juntos. El otro día no me acabo de convencer, aunque lo hicieron bien y se hizo un buen partido. Hoy tendríamos el debate este de los resultadistas, ¿no? Hoy se ha hecho peor partido, pero se ha ganado, ¿no? ¿Qué preferimos? Bueno, yo creo que todos preferimos ganar. Pero quizás me hubiese gustado un equipo un poco más atrevido, ¿no? Se ha visto luego en la segunda parte cuando ha entrado Carrasco que yo hubiese puesto a Carrasco antes que a Gaby, ¿no? Y hubiese jugado un 4-3-3. O bueno, 4-4-2, pero con Carrasco más adelantado. Pero se ha visto cuando ha entrado que metíamos un poco más de presión, ¿no? Y porque nos ha costado mucho llegar en la primera parte. El Málaga se ha defendido bien, nos bloqueaba muy bien y además es curioso porque teniendo a Griezmann y Correa de delanteros, nuestra solución para el bloqueo que nos planteaba el Málaga era meter pases desde las bandas y yo no entiendo mucho eso cuando tienes a dos bajitos, ¿no? en el arriba, ¿no? Pero bueno, no sé, quizá Israel, que es el que más en estos temas pues lee mejor los partidos, ¿no? Nos puede dar su opinión, ¿no? Yo he visto cosas parecidas a lo que tú dices. Yo creo que, pero claro, vamos a hablar del partido de hoy, pero tenemos que tener la referencia del partido contra la Roma. En el partido contra la Roma, el mediocampo del Atlético de Madrid, estos mismos 4 jugadores hicieron un auténtico partidazo. Jugó muy bien Tomás, quizá Gaby menos, pero jugó muy bien Tomás, jugó muy bien Kuke, jugó muy bien Saúl. Y era un mediocampo que de la Roma, que quieras que no, tiene gente como Nainggolan y De Rossi, que seguro que son mejores que los que hoy nos planteaba el Málaga enfrente. Pero bueno, hoy en concreto no han hecho un buen partido en líneas generales. Por ejemplo, Saúl ha estado, pues yo no digo que haya jugado mal, pero su aportación no ha sido tan importante como quizá contra la Roma. Tomás ha sido cambiado, cuando en Roma creo que fue cambiado Gavi, no estoy seguro de eso, pero vamos, Tomás seguro que acabó el partido de Roma y hoy Tomás ha sido cambiado a mitad de parte. Tomás hoy no estaba dando quizá, bueno, un juego un poco insulso, un juego un tanto horizontal, ya no Tomás, en realidad todo el mediocampo del Atlético de Madrid nos estaba dando un juego bastante, bastante horizontal, mucho pase, más pase del habitual del Atlético de Madrid, mucho balón llega al lateral, el lateral no encuentra con quién asociarse por delante, el interior, balón a Felipe Luis mira para arriba, no tiene pase a Griezmann, no tiene pase a Correa, Felipe Luis toca para Coque, y Coque vuelve a retrasar para uno de los medios centros o vuelven a retrasar centrales, se cambia a la otra banda, es decir, mucha circulación de balón, bastante estéril y bastante poco orientada a lo que yo creo que el juego del Atleti más dañino para el rival, que es pues bueno, pues una especie de velocidad, o sea, de velocidad extra. Aquí ha sido pues más lento. Efectivamente, yo creo que nos ha faltado pegamento entre la gente de los dos, en este caso los dos delanteros y el mediocampo. Además, yo no sé decir el porqué, porque tú hablabas de Carrasco. Carrasco no es exactamente un jugador que sea pegamento. Carrasco es un jugador, es de los jugadores más distintos de la plantilla, porque Carrasco es prácticamente un especialista de banda. Es un extremo que, vale, sí va a pierna cambiada y tira las diagonales para adentro, pero es un jugador que tampoco su juego asociativo sea... Bueno, aparte de que es algo chupón, su juego asociativo no es lo que más destaque él, su pase al hueco, tal, su levantar cabeza. Él es un jugador muy de banda que además con espacios funciona mejor que sin ellos. Son Griezmann y Correa los que realmente debieran de uno de los dos descolgarse para conseguir encontrar el pase de Coque o el pase de Saúl, el pase de los interiores. Y había ahí un vacío que nadie era capaz de llegar, de llenar entre pues el juego horizontal del mediocampo y la conexión con dos delanteros habilidosos, pero que no han sido capaces de bajar a recibir. No lo sé, yo me vuelvo otra vez la burra al trigo. Si quizás tuviera un 9 como Diego Costa, que fija y que se encarga de todo un frente de ataque, quizá Correa o quizá Griezmann, en principio Griezmann, podrían bajar a la posición de 10 a poder jugar. De hecho, ya a mí se me ha planteado una duda, que a veces me vienen las ideas durante los partidos, que está desfasada, y es el Atleti del doblete. El Atleti con Vizcaíno de único pivote, dos interiores, que no eran interiores, porque bueno, sí, Caminero sí, pero Simeone era el interior izquierda de aquel equipo, ¿eh? Y un media punta, Pantic. Y hoy nos faltaba quizá en algún momento hubiera sido interesante decir, oye, visto lo visto, jugamos con un 5 posicional, que se cierran los dos interiores con él, y colocamos a alguien en posición de poder pues enganchar con delanteros, porque era sobre todo lo que nos ocurría. De todas maneras, nosotros, este equipo, hay cosas que hace bien de siempre y hay cosas que le cuestan más. ¿Y qué le cuesta más? Pues atacar a equipos cerrados, atacar posicionalmente. ¿Cómo se ataca eso? Pues se ataca pues muchas veces con calidad en espacios cortos. ¿Y quién va ahí bien? Pues Correa, por ejemplo. Lo que pasa es que Correa muchas veces es, pues la primera cosa que hace es buena y la segunda a continuación es mala. Y bueno, hoy por suerte ha sido Correa el que el que ha desequilibrado, el que ha buscado pues un desequilibrio en zaga rival, en este caso un regate. Se puede atacar una defensa cerrada con un regate, se puede atacar con una pared. El Atleti no ha tenido capacidad de hacer eso y bueno, ha sido finalmente Correa el que con un chispazo ha conseguido conectar con un hombre que sí tiene gol, porque lo ha demostrado, y así ha sido. Pero es un partido claro del Atleti en el que le falta gol, y yo la solución no lo sé, no lo sé. No lo sé si sería quizá pues en un partido de estas características no optar por doble pivote tan claro como es el caso de hoy. Sin embargo, fue una decisión perfecta, visto lo visto, con el partido contra la Roma, el mismo medio del campo. No lo sé, ya te digo, ha faltado pegamento entre esas dos líneas y Carrasco yo creo que no es ese pegamento. Hombre, exactamente. Es que hecho, lo que comentabas... Pues, yo voy a decir una última cosa, sí. que ya que hablamos un poco de jugadores, para mí Carrasco está cortocircuitado. Vale, que ha hecho una jugada preciosa, que luego le ha salido mal el tiro, vale, que luego ha hecho un sombrero en el área, que si lo tocan es penalti y que la ha pegado, o sea, vale, que ha creado peligro en eso. Pero el ratio de bolas que le han llegado a los pies y lo que ha sacado de cada una de ellas, yo creo que es deficitario. Yo no creo que esté ahora mismo en estos últimos dos partidos, porque sí que estuvo muy bien en Las Palmas, pero no lo acabo de ver del todo y hoy no nos ha aportado. No lo sé, sé decirte. Iba a decir que lo que decías de ese pegamento, ese jugador, o estás hablando del doblete de Pantich y tal, es que no tenemos nadie ahí. El Cholo lo ha intentado alguna vez traer, pero no. Sí, pero Coque es interior, ¿no? Sí. Hoy ha estado jugando Coque en banda izquierda y cuando la jugaba por derecha, daros cuenta que hemos jugado muchísimo con Juanfran. Que, por cierto, Juanfran, joder, es que Juanfran es que nada se le puede decir nada. O sea, porque es que es un tipo más noble, más profesional, más de trabajo, más todo, no se le puede decir nada. Hemos atacado mucho con Juanfran. Algunas veces hemos conseguido alguna cosa, de hecho en la primera parte ha puesto un buen par de centros y tal, un par de vuelas atrás buenas y ha conectado con Gaby bien también, la típica que Juanfran, Gaby, ahí, el fútbol existe en las pequeñas sociedades y Gaby y Juanfran, sin ser una pequeña sociedad de estas que había antes de la leche, que se juntaban dos, pues yo qué sé, pero hacen esa jugada bastante, que Juanfran rompe y Gaby le pone el balón bombeadito y tal, y ha salido en la primera parte un par de veces y se ha sacado peligro, pero bueno, no... O sea, eso es, cuando se atacaba por esa banda, cuando se atacaba por la banda de Juanfran, Coque no está en ninguna posición de banda izquierda. Coque a veces incluso aparece por allí. Sí, en esa aparece banda, por sí. allí, que en realidad es la zona de Juanfran, junto con Correa, que es el que tiene por delante, junto con Saúl, que es el que tiene de interior. Son esos tres lo que. Y aparece de repente Coque por allí también, que es una cosa muy clásica del Atleti, de que el interior pierde su sitio completamente en ataque para crear superioridad numérica. Y bueno, aún así no se ha sido capaz. O sea que en realidad tampoco te creas tú que yo tengo aquí la piedra filosofal de decir no, es que falta un tipo que juegue de 10 nada más que de 10. Pues no, es, no es exactamente eso. Porque es que el que puede jugar de 10, yo creo, es el que juega de 9, que es Griezmann, ¿no? El que más sí, calidad yo tiene. Yo eso sí lo creo profundamente, claro. Yo eso sí que lo creo profundamente. Que, mira, es que hay... Es fácil recibir de central, ¿vale? Jugar de central tiene algunas dificultades que son pues las marcas, tal, no sé qué, pero hay una cosa que es jugar con el balón en los pies como central no es tan difícil, porque es que tus opciones de pase son más o menos claras, o atrás al portero o a tu otro compañero central, o se la tocas a un medio centro que si está presionado te la devuelve de cara, o la abres a tu lateral al que tienes cerca. Es decir, no inventes mucho más de eso, porque te estás equivocando, salvo que bueno, tengas un gran desplazamiento largo y puedes hacer de vez en cuando romper, o bueno, puedes hacer alguna cosa esporádicamente, pero el 90% de los pases de un central son más o menos sencillos. Ahora bien, es complicado el recibir de espaldas en posición de tres cuartos una bola de Felipe Luis, una bola vertical que te pueda pasar un medio centro como Tomás o Gaby y girar, y porque ahí sí que tienes marcas encima, ahí sí que hay espacios pequeños y ahí sí que es lo donde yo he dicho muchas veces que la calidad ofensiva es donde sale a relucir, y ahí sí que si eres capaz de en un toque, en un quiebro, en un amago, en desembarazarte de un tío en esa posición, es que la jugada cobra otra dimensión. O sea, si tú eres capaz en zona de tres cuartos de recibir un pase tal y hacerle un quiebro a uno, un amago un tal, y encarar, a partir de ahí se abre un mundo, porque ahí a partir de ahí ya los delanteros buscan el desmarque, se te abre el de la banda, o sea, hay mil cosas. Y ahí es donde hace falta más calidad, y ahí es donde un jugador como Griezmann nos vendría cojonudo si tiene delante una referencia que fije a la gente. Bueno, es un poco lo que pienso yo de eso. Vamos a dejar que hablen los demás, que parece que estamos monopolizando el programa. Sí, mucho, mucho. Lo siento. No, los dos. Antonio, desde el campo, o Mariano, no sé. ¿Qué os ha parecido Antonio, el juego? Antonio. Pues a mí me ha parecido pues que la primera parte hemos estado un poco espesos, la verdad. Y la segunda parte, pues también. Pero bueno, hemos conseguido marcar. Correa ha conseguido hacer una de sus jugadas de Correa, que ha intentado algunas, porque ha intentado algunas en el partido. Es que verdaderamente yo creo que hace cosas diferentes. también falla, claro, pero las cosas que intenta a veces es que crean ocasiones de gol claras, y en una de ellas pues hemos podido marcar un gol de Griezmann, y a mí me vale con eso, ¿eh? Yo con ganar 1-0 este partido me parecía importantísimo los 3 puntos, porque se venía hablando de que es el estadio nuevo, que quién iba a marcar el primer gol, que si tal, que si cual, y nos estábamos jugando 3 puntos en casa, que lo necesitábamos como el comer, porque llevábamos muchos empates a las espaldas, y los 3 puntos de hoy se hayan producido como se hayan producido, están en la saca, y eso es lo que cuenta. Así que, hombre, el juego no ha sido ninguna maravilla, pero tampoco a lo mejor hoy es el mejor día para valorar el juego del equipo, porque estábamos todos como otra cosa, ¿sabes? Quiero decir, ellos también tienen que notar, lógicamente, el nuevo estadio, lo tienen que notar, y para los equipos, todos los equipos que han cambiado de campo han pasado un bache hasta que se han adaptado al nuevo lugar, a la nueva casa. Y ellos pues supongo que sobre el campo también lo habrán notado. Así que yo, pues, de juego, hombre, después de verlo con la Roma el otro día, pues dices, ha caído un poco, pero es que también el Málaga ha venido a hacer su partido, ha venido a buscar el 0-0, salir alguna contra, intentar marcar un gol, intentar resolver el partido, y de verdad que casi lo han conseguido, porque Oblak ha estado muy acertado, pero bueno, han venido a hacer ese partido, ¿eh? Y casi consiguen llevarse el 0-0, y para ellos hubiese sido un premio, pero bueno, afortunadamente hemos conseguido ganar, y ya digo, los 3 puntos, lo mejor, vamos, anticipándome un poco, a lo mejor lo peor, pero vamos, los 3 puntos vitales hoy. Creo que hemos perdido a Mariano. ¿Mariano, estás por ahí o lo hemos perdido? Sí, hola, parece que he recuperado. Bueno. No, simplemente estoy de acuerdo con lo que estaba escuchando, hasta cuando he escuchado, pues que creo que no sea el partido quizá más adecuado para poder sacar conclusiones del juego del equipo, ¿no? Por todo lo que lo rodeaba, y porque veníamos también de jugar un partido de Champions, ¿no? Creo que en ese sentido lo más importante hoy era sacar los 3 puntos, sacarlos como fuese, de cualquier manera, ¿ya? Y es lo que se ha conseguido, ¿no? Conclusiones, pues muy poquitas, salvo que en mi caso reforzar la opinión de que tenemos posiblemente el mejor portero del mundo. No, sí, además que podía haber empezado el Málaga casi poniéndose por delante. Era curioso, ¿no? Porque decía lo del canterano y casi que marca Borja, ¿no? Para el primer gol en el Metropolitano. Una jugada muy bonita, además, ¿eh? Sí, sí. Una jugada. Y bueno, de velocidad y de potencia. 3 canteranos en el Málaga, ¿no? Porque estaba, luego ha entrado Keiko, estaba Roberto también y Borja, ¿no? O sea, un equipo con mucho rojiblanco. Pero sí, bueno, si estuviese Fernando, Miguel, que estaban siempre con el debate este de los resultadistas, ¿no? Pues hoy hemos ganado sin jugar bien. Tampoco se ha jugado mal. Yo creo que hemos sido superiores en líneas generales al Málaga, pero no hemos sabido ejercer esa superioridad, yo creo. Nos ha costado, como decía Israel, ¿no? En los partidos en los que se cierra atrás el rival nos cuesta muchísimo. Quizás era la idea de por lo que ha puesto a Correa, ¿no? De inicio, pero con un jugador solo, pues tampoco puedes, ¿no? No puedes romper eso. Y es curioso porque decíamos eso, ¿no? Que era prácticamente el mismo equipo que jugó el otro día contra la Roma. Pero claro, las circunstancias, el partido era muy diferente, ¿no? Yo creo. La Roma, estás hablando de un partido de Champions en su casa, en Liguilla, en Champions, donde, si quieras que no, tienes que arriesgar un poco más, aunque la Roma luego acabó defendiendo más que atacando, ¿no? Pero se atrevían un poco más. Sin embargo, en Málaga hoy, pues estaba claro que la idea inicial, luego se ha ido estirando un poco más según transcurrió el partido, pero la idea inicial era defenderse, sobre todo por la racha que llevan, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa, Jorge. En mi opinión, las 2 ocasiones más peligrosas del partido junto con el gol son las 2 del Málaga, ¿eh? Sí, sí. La de Borja Bastón es muy buena. La libra Oblak porque le da en ese brazo, no le da tiempo a él a sacar el brazo porque es un fusilamiento. Y en la otra sí que ha estado rapidísimo, en la de Roland en el minuto 90. Uh-huh. para eso. Es decir, las dos ocasiones más tal han sido de ellos. O sea que, a pesar de que en general el dominio ha dado la sensación de ser de Atlético de Madrid, de no encontrar los huecos, de que ya caería el gol y tal, ojito, porque muchas veces esto es engañoso. Esto lo hemos visto a la inversa, claro, mucho. Al Atlético de Madrid dominado, pero el Atlético de Madrid llevándose el partido. Hoy, ojo, porque las ocasiones claras, claras de gol han sido suyas. Sí. Y yo, cuando he contado toda la perorata esa anterior, no me refiero solamente, no cargo tintas en el partido de hoy, sino que yo sobre todo hablo muchas veces pues del Atlético en general, y el Atlético en general a veces refleja, o el partido de hoy en ocasiones refleja el problema que tiene un poco el Atlético de Madrid a la hora del juego ofensivo, cuando el juego ofensivo no viene de robar alto y salir rápido, que es una cosa que, por ejemplo, hoy no ha hecho. El Atlético de Madrid no ha ido fuerte a la presión arriba. El rival, además, pues bueno, irán fatal, pero sinceramente han jugado bien, han salido bastante acertadamente de las distintas emboscadas que se hacen en posiciones del campo a jugadores, lo han hecho relativamente bien. Entonces, a mí ha habido un par de detalles que, bueno, un detalle más que nada que no me ha gustado mucho, que era cuando íbamos ganando en el segundo tiempo. Ha habido un par de jugadas en las que Griezmann y Torres y Carrasco se echaban a correr y los demás no querían, ¿no? Ha habido incluso una en la que Coque se le ha visto que desaje su lado parar. Cuenta. Y digo, ya coño, que vamos 1-0, ¿no? No, esto no está ganado. De hecho, ha pasado una cosa un tanto extraña, es que los últimos 10 minutos de partido, el Atlético de Madrid en líneas generales ha jugado muy mal, y es un poco quizá por lo que tú dices, porque quizá unos buscaban otra cosa, otros buscaban otra, Coque quería parar el partido, matarlo y tal, pero quizá había otros que querían ir para arriba y que perdían bolas arriba relativamente fáciles, como pues quizá Torres, quizá Carrasco. Entonces ha jugado mal los últimos 10 minutos de partido, me ha puesto nervioso, la verdad, decir, joder, qué necesidad, si ellos no atacan bien, pues mata el partido, que vengan, que salgan. Si no salen, pues acaba así y ya está. Pero hemos concedido pues aproximaciones al final, de hecho la última de Roland, por ejemplo. Sí. Y hemos tenido un montón de pérdidas en esas circunstancias, un montón de pases, errores además de todo tipo, errores de Gaby, de pases sencillos, errores de Saúl, de cosas sencillas. Ha habido mucho error individual, hoy más de lo acostumbrado, yo creo. Sí. Pero yo, volviendo a lo de la velocidad, y no lo dije el otro día, Y lo hemos dicho, ¿no? Gaby es Gaby y ha sido nos ha dado de todo, ¿no? Desde que está en esta segunda etapa en el Atleti. Pero yo creo que ha quedado claro en estos últimos partidos que ya tiene relevo, que es Tomás. Y tiene que ir jugando más Tomás que Gaby. Y hoy he vuelto a ver otra vez eso. Veo el... Con Gaby, con Tomás el juego es más, no sé, tiene más brío, ¿no? En el centro del campo, movemos el balón más rápido y quizás con un poco más de sentido. Y con Gaby veo lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Pero no tan exagerado como ha pasado en esos 10 minutos, pero sí que muchas veces veo que ralentiza el juego, ¿no? Es su estilo, ¿no? Es lo que tú dices, brío. Yo cuando me imagino el Atlético de Madrid que quiero y qué puede hacer Simeone para convertir este equipo en referencia mundial de juego, como han hecho otros entrenadores con sus equipos. Yo creo que lo que Simeone puede tratar de buscar con este equipo es lo que tú acabas de decir, dejarnos quizá un poquitín de, bueno, yo qué sé, como hicieron los alemanes, la guerra relámpago, la blitzkrieg, es decir, tanquetas rápidas y móviles, por supuesto, basándonos en un principio, y es que el Atlético de Madrid tiene que jugar junto, porque además, eso es uno de los principios del fútbol, es un juego de equipo, y el Atlético de Madrid tiene que jugar junto, para defender y para atacar, obligatorio, porque el Atlético de Madrid no se puede permitir tener tridentes ofensivos de 500 millones entre los tres, ni jugadores superclases en el medio del campo que te desequilibran, porque no los tiene. No los tiene. Entonces, la manera de competir en el Atlético de Madrid contra eso es en base a equipo. Y ahora bien, ¿equipo qué? Yo apostaría, por lo que tú dices, por brío. Decirlo de otra manera, quitarnos panzers, de alguna manera, pesados, grandes, qué tal, en favor de gente que jueguen a lo mismo, que jueguen a una, pero que sea más relámpago, más rápido, tanquetas en lugar de Abrams, blitzkrieg, o sea, blitz fútbol rápido, fútbol veloz, fútbol relámpago, robar rápido, salir rápido, tratar de jugar más eso, para eso hace falta piernas, para eso hace falta juventud, para eso hace falta gente móvil, también calidad, pero no necesitas un 10 de calidad, quizá puedes, si todo tu equipo son mini tanquetas, ya sé que estoy filosofando un poco, si todo tu equipo funciona así, se puede hacer daño a equipos que tengan, y ahora me voy ya cuando juguemos contra los equipos de verdad, a equipos que tengan otras características distintas, y yo creo que es por ahí por donde Simeone puede tratar de encaminar a este equipo, es decir, con brío, con músculo, con velocidad, y que aunque haya de calidad 8 sobre 10, vale, 8 sobre 10 puede ser suficiente si todo el equipo juega pues a lo mismo, y pues eso, olvidar de tratar de dejar un poco al lado, pues a lo que viene siendo, pues bueno, pues gente que te puede ralentizar un poco la maquinaria, porque son, pues no sé cómo decirlo, pues más pesos pesados. Si acaso, pon a Costa en punta, que es un peso pesado, pero móvil y rápido. Pero es cambiar a, pues eso, pues a los Mandzukic, a los Raúl García, Dios me perdone, a Gavi y a tal, por más movilidad. Sí, es que yo creo que eso ha sido lo que estamos viendo esta temporada, ¿no? estos primeros partidos con Thomas, ¿no? Cómo ha revolucionado un poco el centro del campo, dándole eso, dándole moviendo el balón rápido, ¿no? Y es un poco con más cobertura, ¿no? Yo lo decíamos hace, lo que abarca, ¿no? Lo que abarca Thomas, ¿no? Thomas abarca mucho, por eso digo que hoy lo he visto que se comían el uno al otro, ¿no? Entre Thomas y Gavi, y entonces era como que estábamos regalando en cierto sentido esa posición, bueno, no regalando, pero teniendo dos hombres para una posición cuando podíamos tener perfectamente a uno haciéndolo y a otro ayudando más arriba, ¿no? Pero claro, es que yo creo que a Cholo le cuesta. Gavi es Gavi, este era el partido, estrenábamos campo, ¿no? Y tal, y Gavi tenía que jugar, ¿no? Hoy era el Cholo de mucho de esas cosas también, ¿no? Como luego el cambio que tenía que entrar Torres, ¿no? Hoy tenía que jugar Torres ese partido también, ¿no? Por lo que significa, ¿no? Ha sido el saque de honor también de Torres con Gárate ahí, con el chaval Hugo, ¿no? Muy bonito. Pero no sé, el relevo está ahí, tiene que ir tomándolo, ¿no? Y lo hemos dicho como el además, es curioso porque esto se empezó a ver ya en pretemporada, ¿no? No sé si os acordáis cómo en pretemporada los partidos que jugaba el 11 clásico del Cholo les costaba mucho, pero luego salían los chavales, ¿no? Los suplentes y tal, y lo hacían mejor, ¿no? O parecía que se hacía, ¿no? Que el equipo tomaba otro aire, ¿no? Y el Cholo, yo creo que ha ido tomando nota, y esta temporada también se vio en el partido contra el Girona. El primer partido de Liga empezamos con el 11 tipo del Cholo y no funcionaba, hacía aguas, ¿no? Y luego tuvieron que salir los suplentes y los chavales y arreglar la cosa un poco, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Además eso. El año pasado tuvo que volver a los Panzers en un momento determinado, tuvo que volver a Gavi con Thiago. La temporada anterior fueron Gavi y Augusto. Yo ahora mismo a este equipo lo veo lejos de jugar con medios centros como Gavi o Augusto. De hecho, Gavi parece estar incluso un poco más en la cuerda floja. Pero por eso yo veo un relevo de en algunas posiciones que implica cambio de estilo. O sea, Juanfran, quieras que no, pues a ver si Bersálico vuelve a dar las sensaciones que dio el año pasado, pero está claro que tiene paso adelante, que dice Simeone, que tiene más brío, Tomás también tiene más brío, Lucas, bueno, no voy a decir que Lucas tenga más brío que Jiménez, porque no, pero bueno, tampoco que Savic, porque también es un chaval joven y eso, pero sí que es dos, tres piezas que toques ahí y que cambien, bueno, el Correa de ahora, te cambia la dinámica un poco del equipo, y es lo que a mí me está gustando un poco de esta temporada. Lo que pasa es, claro, eso también tiene el lado al revés, de que no está consolidado como sí que estaba muy consolidado lo que tenía el Atlético hasta ahora. Sí, hombre, hay que... yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Si hubiésemos podido fichar en este mercado de verano, el Cholo hubiese hecho bastantes cambios. Al no poderlo hacer, pues estas son las piezas que tiene y tiene que ajustarlas. Y yo creo que está... No está haciendo una revolución, pero sí que está intentando cambiar cosas, pero claro, con piezas limitadas, ¿no? Entonces le está costando, pero yo creo que estamos viendo un poco, no sé, es que no sé si llamarlo evolución, porque no es una evolución, sino es reciclado, ¿no? Es esta, llega un momento en el que pues tienes que ir cambiando, ¿no? Lo que dices tú, los Panzers y estos jugadores que nos han dado mucho y nos siguen dando cosas, pero que tienen que ir poco a poco dando paso a los que vienen por detrás, ¿no? Y se va viendo poco a poco cómo están, pues eso, es generacional y es natural, ¿no? Como vienen dando desde atrás los otros y los chavales. Y lo decíamos el otro día, creo que fue, pues no sé si fue el partido de Las Palmas, ¿no? La media de edad, ¿no? Del 11, ¿no? Cómo ha ido bajando la media de edad, ¿no? Hemos ido quitando de esos jugadores y bajando la media de edad. Y bueno, es ley de vida, ¿no? De todas maneras, sí. Perdona, Jorge, yo es que de todas maneras, viendo los últimos partidos que ha jugado el Atlético de Madrid, que se veía como un equipo como físicamente muy fuerte, ¿no? Porque hemos estado en el partido de la Roma, hicimos un despliegue físico brutal y fuimos mucho mejor que ellos, siendo ellos un equipo italiano que destacan normalmente por su aspecto físico, ¿no? Pero en Las Palmas fuimos superiores. Contra el Valencia empezamos también muy fuerte. Luego se igualó un poco, pero estábamos y terminamos muy bien. Y hoy parece que el equipo estaba como un poquito más pro. Pero es que la idea que ha traído el Málaga me parece también que es una cosa reseñable. La idea de fútbol que ha traído el Málaga hoy era eso, meterse detrás, intentar aprovechar dos contras que casi, es verdad que casi han podido hacer una, la de Bastón, la han podido hacer... les ha faltado muy poquito, pero no han venido a cerrarse detrás y así es verdaderamente difícil. Es lo que decía Israel, que le cuesta mucho a Atleti atacar en estático y hoy era un partido contra un muro, ¿eh? Porque ellos desde luego se han plantado detrás y tenían una idea de juego que se la sabían al dedillo. Les ha salido mal porque al final han perdido 1-0, pero en fin... Que influye, vamos, que para mí el equipo rival hoy ha intervenido claramente en el devenir de todo el partido. Sí, está claro, ¿no? El rival cuenta siempre, ¿no? Pues te digo yo que cuenta tanto que hoy, por ejemplo, era prácticamente el mismo 11 que sacamos el otro día contra la Roma y hemos jugado diferente por el rival, yo creo. Claro, la Roma claramente nos planteó otro partido. Y hoy claramente, pues el Málaga, que por cierto lo tienen problemas, tienen problemas, y no creo que de juego de jugadores, porque no son mal equipo, hombre, no creo que vaya a ser un equipo de pelear por puestos de Europa, pero para no tener problemas en la liga, pero los resultados no se les están dando y esto apremia, ¿no? Y todavía no sé, creo que han empatado un partido, ¿no? No han ganado nada, sí. Nada, no. O sea, han perdido los cuatro, pero es que creía que había empatado uno, sí. Pero han perdido los cuatro. No, han perdido los cuatro. Claro, esto, el amigo Michel estará ya mirando, en fin. Bueno. Pues a mí no me ha disgustado el Málaga. Por eso digo que no tiene mal equipo. Yo no los he visto jugar el resto de partidos, pero a mí no me ha disgustado. Quizás, no sé, quizás... tampoco ha ido a buscar han tenido unas contras peligrosas, es verdad, pero no ha ido a buscar al Atlético de Madrid cuando posiblemente pues a lo mejor podían haberlo hecho. Claro, pero si hacen eso, a lo mejor se destapan un poco detrás y ahí es cuando les llegan los problemas, sí, ¿sabes? No, claro. O sea, la idea la tenían clarísima, encerrarse atrás, intentar aprovechar una contra, marcar un gol y hacerse fuertes detrás para terminar el partido. Pues un poco lo que hemos hecho, lo que es el Atleti del Cholo, ¿no? El unocerismo, buscar el unocerismo. Y a mí me parece una cosa, vamos, me parece un estilo de juego buenísimo. Y más cuando estás en problemas como están ellos. Pero bueno, en este caso pues no les ha salido y se han llevado 1-0 y... Pero vamos, que a mí me parece que han jugado bien, ¿eh? Han jugado muy bien, sí, han defendido muy bien, con mucha intensidad, y nos han, vamos, a Leti han puesto contra las cuerdas. Bueno, pues vamos a hacer ya un lo mejor y lo peor del partido y hablamos ahora un poquito, si queréis, de un poco más del Wanda, si queréis, y, pero no sé, otros temas. Lo mejor, lo peor, Antonio, cuéntanos, ¿qué ha sido para ti lo mejor, lo peor del partido de hoy? Pues para mí lo mejor los 3 puntos, Ya lo he dicho, sumado a que hoy hemos conseguido también mantener la puerta a cero, que también me parece muy interesante, que ya llevamos creo que 3 partidos, ¿no? Con la puerta a cero. Me parece vital, porque de ahí crecer es más fácil. Y lo peor, pues bueno, pues a lo mejor un poco el juego del equipo, pero vamos, que no me parece nada importante. Lo importante era ganar. Así que lo hoy lo mejor mucho más importante que lo peor. Mariano, lo mejor, lo peor para ti. Bueno, pues lo mejor, evidentemente, a nivel deportivo, los 3 puntos. Y también yo quisiera añadir también el tema de que hemos empatado a cero, perdón, que hemos mantenido la puerta a cero durante 3 partidos. Que como bien señala Alberto, esto Antonio, es fundamental por el tema que el Atlético Madrid con el Cholo, cuando realmente ha sido importante, cuando realmente ha competido por cosas, ha sido cuando ha tenido una defensa firme que mantenía durante muchos partidos el empate a cero. A nosotros posiblemente el equipo Cholo, aún así. Así que ha conseguido marcadores abultados, pero no ha sido un equipo de conseguir marcadores abultados, sino de mantener una disciplina defensiva importante. Y en ese sentido creo que es fundamental que empecemos a acostumbrarnos a mantener la puerta a cero. En ese sentido es fundamental porque ya digo que para un Atlético, para un equipo como el de Simeone, mantener la puerta a cero supone la posibilidad de competir. A competir con los grandes de arriba. Y también dar un reconocimiento expreso a Oblak, ¿no? Y lo peor, pues bueno, lo peor. El partido y con todas las circunstancias que había no se pueden medir, lo peor, ¿no? Y también, pues quizá, evidentemente, a nivel extradeportivo, pues alegrarme por la gente que se haya alegrado por ir al estadio, ¿no? Aunque a alguno no le guste ni la forma ni el fondo de este cambio de estadio, ni evidentemente. Del proceso de refundación que se está llevando a cabo, también es cierto que he visto las imágenes por televisión, había gente muy contenta, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que el fútbol y el Atlético de Madrid tiene que significar eso, ¿no? Gente contenta con ver a su equipo. Muy bien, Israel, tu turno. Sí, imagino que hablaremos luego un poco del día y del estadio y la inauguración, así que del partido, lo mejor el resultado, lo mejor también Oblak, meto también a Lucas, meto también a el desequilibrio del gol de Correa, que ha sido el que ha roto la dificultad del partido, y el gol de Griezmann. Me alegro mucho de que vuelva Griezmann con nosotros y que aunque no haya hecho un gran partido, un gol, 3 puntos, y eso vale mucho. Lo peor, yo no sé si tanto como el juego del equipo no ha sido tan malo. Quizá, bajo mi punto de vista, ha llevado el peso del partido. Al Atlético de Madrid le cuesta, siempre le ha costado esto, pues porque no tiene Messi, ni tiene Iniestas para romper, ni tiene, pues yo qué sé, pues jugadores pues que te solucionan partidos tan claramente como, bueno, pues como tienen otros equipos. Entonces, este tipo de partido es seguramente el que más le cuesta al Atlético de Madrid sacar adelante. Entonces, bueno, pues esa ofuscación de siempre en este tipo de partidos. Y voy a poner también lo peor a mí, a Carrasco. Insisto, es un grandísimo jugador, lo quiero en mi plantilla. Empezó bien temporada, lo vi muy bien en Las Palmas, el mejor, dije. No me gustó mucho en Roma, yo ahí tampoco, especialmente a pesar de tener un par de ocasiones, pero me da un poco la sensación de que juega otra cosa, de que está un poco cortocircuitado, que quizá él no entiende por qué se está chupando banquillo ahora y no sé si quiere hacer goles como sea para eso, y no sé, lo veo un poco fuera de lo de los demás, un poco, pues además de que ya tiene un poco de individualismo. Pero Yo bueno, creo tampoco. que a Carrasco, perdona, Carrasco, yo creo que todos tenemos la sensación que es un jugadorazo, eso yo creo que nadie lo duda, Pero sí. Que es que le sobran siempre dos y tres y tres regates. A mí es que en todas las jugadas siempre hay alternativas en todas las jugadas que provoca él también. Es cierto, o sea, llega un momento en que él provoca una superioridad y hay tres o cuatro alternativas o dos o tres alternativas de pase clarísimo para conseguir gol y siempre elige la peor. Sí, es la elección. Siempre elige la peor porque siempre elige la que supone que va a ser él el que va a rematar esa jugada. Es un mal que comparte un poco. Ahora ya te digo, me alegra muchísimo el comienzo de temporada de Correa, igual que el de Tomás, igual que el de Lucas, pero es un mal que comparte un poquitín con Correa, que después de la primera cosa que hacen, la segunda se les nubla. También es una cosa relativamente comprensible. Todos los que hemos jugado fútbol en nada, en ligas de nada, sabes que después de hacer un regate, después de irte de un rival o algo así, ya no lo ves todo igual de fácil. Ya no te cuento si por lo que sea ha sonado la flauta y te has ido de dos. Si te has ido de dos o lo que sea, ya no, o sea, ya todo es improvisado, porque la primera cosa que tú haces la puedes elegir. Voy a hacer esto, o sea, tu cuerpo, tu mente, aunque es una décima de segundo, eliges lo que haces. Lo que viene a continuación de si eso sale es inspiración divina prácticamente. Entonces, también hay que romper una lanza en favor de este tipo de jugadores que hacen cosas que los demás ni siquiera les sale la primera. Pero claro, después de hacer la primera, elegir la segunda. Esto está en el dedo un poco de Carrasco y en el dedo un poco de Correa. Yo de Carrasco, creo que es un jugador muy importante y ojalá se quede toda la temporada y más temporadas. Pero claro, hoy a lo mejor Carrasco es un jugador que necesita espacios y es que hoy no los tenía. Entonces, claro, puede salir del primer regate, pero lo que dice Israel, que es que enseguida tenía dos encima. Entonces, pues bueno, pues hoy no era el partido, a lo mejor por cómo estaba cerrado el Málaga no era el partido idóneo para Carrasco porque él necesita campo. La primera jugada que ha tenido Carrasco ha sido una pared con Felipe Luis y luego ha sido una maniobra de Carrasco brutal, haciendo un regate entre medio de dos jugadores. Pero luego la ha pegado pronto, la ha pegado al palo corto, no ha llegado al palo corto, se le ha ido desviada y todos teníamos la sensación de que ahí había faltado un pelín de pausa para quizá levantar cabeza, quizá hacer incluso un regate más al hombre que tenía enfrente para todavía tener más centrada la portería porque había hueco. Pero claro, es muy fácil verlo desde arriba. Ese jugador acaba de salir de irse entre dos. Y ahí es donde hay jugadores que sí que lo hacen más a menudo y otros que lo hacen menos a menudo. No sé si os acordáis la jugada de la que estoy hablando, por ejemplo. Sí, sí. Pero claro, sí. Hace falta Carrascos y Correas en plantilla porque tienen cosas que no tiene todo el mundo. Sí. De todas maneras, Carrasco, vamos a tener con. Si Tomás entra. Y eso que no está Augusto, que yo no sé ahora mismo, sí que Augusto, sí que no tengo ni idea qué papel puede jugar en esta plantilla Augusto. Muy difícil, más allá de dar minutos. De descanso a otros jugadores en Copa del Rey, no sé ese hombre que va a poder aportar, aunque estuviera al 100%, que no es el caso. Pero es difícil que el perfil de Augusto ahora mismo entre en esta plantilla, teniendo en cuenta pues, la eclosión también de Tomás. Pero es que viene Vitolo. Es que en tres meses está aquí Vitolo, que es otro mediocampista, un especialista de banda habitualmente, pero es un interior, tampoco, no es un especialista de banda, no es un extremo, como lo es Carrasco por la izquierda, o como, bueno, la cantidad de extremos derechos que ha habido, aunque ahora hay menos, los extremos están perdiendo. Y es un jugador más allá del medio del campo que yo no sé quién. No contábamos a Tomás y ya contábamos cinco mediocampistas para cuatro puestos. Contando a Tomás, que yo no esperaba esto de Tomás, aunque es muy pronto todavía. Ahora ya tenemos a seis tíos para cuatro puestos. Hay dos que se quedan fuera. Hoy se ha quedado Carrasco, pero cuando esté Vitolo son dos los que se quedan fuera. Eso también teniendo en cuenta que Nico de Gaitán no se engancha a este tren ni de coña, porque ya se queda otra. Sí, con Gaitán no contamos. Bueno, mi turno, que no lo he dicho, lo mejor, lo peor. Para mí lo mejor, pues el haber ganado el partido, ¿no? El haber iniciado la andadura en este nuevo estadio con una victoria, que además ya sabemos cómo estas cosas muchas veces en el Atleti, no sé por qué, pues se tuercen, ¿no? Cuando hay celebración y demás. Aunque desde que está el Cholo, esa tendencia ha ido cambiando, ¿no? Y recuerdo pocas ocasiones en el Cholo cuando se celebraban cosas que nos haya, que hayamos tenido un mazazo, ¿no? Pero bueno, es bueno siempre empezar con buen pie en una nueva casa, ¿no? Como hoy. Y eso es para mí lo mejor. Lo peor, pues quizás el... No el juego, pero no sé si decir el planteamiento o cómo se ha ido desarrollando el partido, ¿no? Viendo cómo estaba la cosa, el Málaga echado atrás, no sabíamos hincarle el diente y cuando por fin lo hemos conseguido me ha parecido que, no sé, yo creo que podíamos haber ido un poquito más, haber intentado algo más y pues haber conseguido algún gol más, ¿no? Sin arriesgarnos demasiado tampoco, sin descubrirnos los pies, como decía antes Antonio, ¿no? Sino simplemente pues intentando un poco más. Pero bueno, tampoco no tengo mucho negativo que decir, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que eso, si queréis hablamos un poco más del estadio. Ya nos ha contado Antonio más o menos cómo se ha ido desde ahí. Yo desde televisión, ya digo que lo he visto, pues eso, se ve un estadio moderno, amplio, grande, diseñado para, pues eso, para el fútbol moderno, ¿no? Para la televisión, por ejemplo, los planos y tal se ve, no se, se aprecia mejor que se hacía en el Calderón. Quizás lo que me ha parecido, y lo hablaba antes Amigo Cerrado, y tiene sentido, ¿no? Y es normal, es que el primer anfiteatro, o sea, la primera grada, veo que está cercana al campo, iluminada y bien. Sin embargo, el segundo anfiteatro lo veo lejano, oscuro, ¿no? También por la luz, ¿no? Porque la iluminación está dentro de lo que es el anillo este, ¿no? Pero, no sé, parecía como que había mucha separación entre el primer y segundo anfiteatro, ¿no? El segundo anfiteatro lo veía muy, muy, muy lejano, ¿no? Muy, no sé, ¿dónde estabas tú, Antonio? Yo estaba en lo que era la peineta, pues ahí estaba, ¿no? En la parte de más arriba. Es que es muy espacioso, ¿sabes? O sea, la parte nueva, la que no era la peineta, es decir, los dos fondos y la grada, digamos, pues, la grada opuesta, efectivamente, pues es que es tremendamente espacioso. Entonces, es espacioso cuando en los propios espectadores tienen mucho espacio entre el que está delante y el que está detrás. Y todo eso hace que todo sea más voluminoso, ¿no? Y claro, pues el adjetivo es espacioso, es muy espacioso. Y claro, todo eso también influye en que todo sea mucho más grande. Claro, pero eso es lo que digo, que tú imagínate estando sentado arriba del segundo anfiteatro, en la grada de enfrente que dices tú, en la grada opuesta, esa gente está bastante lejos del campo, ¿no? Yo estoy en la parte de la tribuna, o sea, donde estaba la peineta, en la parte casi más arriba, la parte de más arriba. Y el fútbol, hombre, se ve más lejano, lógicamente, que en la misma parte del campo del Calderón. Se ve más lejano porque es más alto. Pero bueno, se ve bien, ¿eh? Se identifican bien los jugadores. Lo único que diría yo que no tiene bueno, que ya me pareció hace muchos años cuando ya fui a algún concierto allí, el sonido. Es que exactamente, no tiene buena acústica. Sí. No tiene buena acústica. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que como al ser también tan separado, que eso era uno de sus puntos fuertes, ¿no? No, pero la acústica, pero yo no sé, o sea, no la acústica, la acústica de megafonía y todo eso es perfecta, eso es perfecto. Digo la acústica, por ejemplo, el pitido arbitral no se escucha bien, ¿sabes? Es un detalle, ¿sabes? Pero eso no se escucha bien. Otra cosa, cuando, por ejemplo, el frente empieza a cantar y empieza a pedir que cante todo el estadio y tal, como que está más lejos, ¿sabes? Está más lejos y eso, y cuesta más a todo el estadio hacer seguir un poco las indicaciones de canciones que hace el frente, ¿no? Uh-huh. Supongo que será acostumbrarse un poco todo, ¿no? Pero digo la acústica general, la megafonía es perfecta, Mariano. La megafonía es espectacular. Sí, no, claro. Las luces del estadio también, también. También están muy bien, están muy bien conseguidas y por dentro tiene un ambiente muy luminoso y se está muy a gusto. Luego tiene unas luces que están por dentro, que son así como rojas, que le dan ese tono rojo luego a la cubierta desde fuera, que dan como un poco de calor. Claro, como todo está más cerrado, No hace frío, ¿sabes? No sé, sí, es un estadio más cómodo, obviamente, es más cómodo. Oye, Antonio, ¿y la parte que no se ve, la parte de accesos, pasillos y baños, por ejemplo, que yo me acuerdo de los baños del Calderón? Los baños son muy modernos, pero hoy, por ejemplo, pues algunos grifos no salía el agua, en otros sí, pero los baños están muy bien, estaban muy limpios. Todo el estadio, eso me ha llamado mucho la atención, ¿eh? La parte donde yo he estado, ¿eh? La otra parte no la he visto, pero la parte estaba todo muy limpio, ¿sabes? Y claro, era nuevo, estaba todo. Pero podía estar sucio, ¿sabes? Podía estar sucio, podía estar descuidado de obra y tal. No, se han esmerado en dejarlo limpio. Los baños son modernos. Hay algunas partes que quedan por arreglar, ¿eh? Hay partes que quedan por arreglar, algunas zonas de restauración también quedan por arreglar, pero vamos, son poquitos arreglos. Y luego, lo que no se ve, es decir, el acceso a gradas y tal, es súper rápido, muy amplio, sales y entras rapidísimo. Yo no he tenido colas al entrar, no he tenido colas al salir. Sí, eso te iba a decir, que mucho se ve más grande, es mucho más grande que en ese sentido, que en lo que se ve que es un campo moderno, ¿no? Se ve en la grada nueva, ¿no? Como las bocas para entrar y tal son amplias, ¿no? Sí. Y están hechas para que pueda entrar gente y tal, que antiguamente, pues cuando se hizo el Calderón, no se pensaba en evacuar a la gente. Lo que no rápido, se ve del cosas estadio, así, ¿no? Lo que está debajo de las gradas, lo que no se ve, es igual de amplio que lo que está visible, igual de amplio, muy cómodo, ¿eh? No, y está vestido más o menos, ¿está vestido o es hormigón armado? Es hormigón, es hormigón. Sí, eso se ha visto. Yo cuando enfocaban, creo que era el túnel de vestuarios, creo que era el túnel, se veían las paredes de hormigón con, ¿sabes? Cuando quedan las manchas de la lluvia, ¿no? Como los poros de agua y tal. Digo, hombre, eso ahí se ve que no podían haber decorado un poquito, ¿no? Pero bueno. Nada, hormigón, eso sí. Es por fuera es muy sobrio, ¿eh? O sea, quiero decir, no tiene, claro, te puedes imaginar el Allianz Arena este, yo que sé, el Valle de Montjuïc, que es así todo colorido por fuera, nada, es hormigón puro y duro, sobrio y en homenaje, bueno, en homenaje puestos a elegir, Miguel Ángel puestos Gil, ¿no? A elegir, prefiero que sea cómodo lo de dentro, prefiero que sea cómodo lo de dentro. Más dudas, la inclinación de las gradas, mucha poca comparada con el Calderón, más o menos, y la cercanía de las gradas al campo. El público está bastante encima. La inclinación no me parece excesiva. Yo ya he dicho que estoy en la parte de la peineta muy arriba y se ve bien el fútbol. No hay demasiada inclinación, efectivamente, no hay demasiada inclinación. Pero claro, es que es diferente. Ya te he dicho que hablando en esa amplitud, ahí sí que se pierde el Calderón era como más cerrado, todo más junto. Y aquí es todo más separado. Y no, cuando miras al hueco. Es la separación, dime. Cuando miras al hueco que queda abierto entre la peineta y el resto del semicírculo, ese hueco más pequeño que el del Calderón, me imagino que el anillo te lo hace además más pequeño, ¿verdad? Sí, mucho más pequeño, hombre, se nota que hay una pequeña abertura a los dos lados de la peineta, pero mucho más pequeño, y lo que he dicho antes, no entra el frío, ¿sabes? Yo soy friolero y no, el Calderón no es un sitio frío, ¿verdad? El Calderón tenía el cortado, que eso... El río al lado. Sí, pero bueno, esto es muy abierto, ¿eh? Como dice Mariano, eso es un páramo, ¿sabes? Y está todo muy abierto y la sierra está cerca, pero al estar cerrado protege mucho, se nota muchísimo eso, que no hay corriente. Eso es lo que te iba a preguntar yo, lo de qué tal el tema bares y comercios de alrededor y tal, porque están en medio, no hay nada, ¿no? ¿Hay bares cerca? No, nada, ¿no? No, ellos, o sea, vamos a ver, o sea, bares cerca, tal, claro, el Calderón estaba metido en la ciudad, esto claro. Está el barrio y luego fuera, ya hacia un páramo, ahí cerca está el estadio, pero claro, ahí no hay bares. Las zonas de bares que hay son lo que llaman ellos la fan food, que es bueno, pues sitios donde ellos han preparado para que la gente vaya y consuma, ¿no? Lo que tengas que consumir. No hay bares. Los bares están en el barrio, que están relativamente cerca, ¿sabes? pero no está el estadio metido en el barrio como estaba el Calderón. Entonces, si quieres consumir algo ahí, no te puedes ir al, puedes ir al barrio, pero bueno, yo qué sé. De la distancia del, vamos a ver, de la puerta de la entrada más cercana, que es la zona de la Peineta, lo que era la Peineta, al barrio puede haber unos 200 metros. No sé si calculo bien, pero más o menos 200 metros. Y claro, eso para las previas, pues las previas vas a hacerlas y luego ya te vas al estadio dando un paseito. ¿Y ha pisoteado la placa de Hugo Sánchez? La placa de Hugo Sánchez está muy bien pisoteada. Sí, muy dañada ya. Ya se han encargado, sí. Lo del metro sí, está bien. Está como tiene que estar. ¿Cómo? Lo del metro aglomeras por el metro. El metro es una maravilla. Yo, mira, he ido en metro y es fluido, muy rápido. La gente del metro se ha portado súper bien también porque nos han ayudado mucho a la hora de salir, de entrar. La gente hacía muchas colas para comprar billetes de metro, lógicamente. Y además, eso sí que quería contarlo, porque tú cuando entras en la red de metro de Madrid utilizas un billete que cuando vas a la zona del metropolitano es el metro este y tienes que utilizar otro billete. ¿Sabes? Que ahí ha habido un poco de... Hemos tenido que sacar un billete, la gente que no lo sabíamos y tal. Pero la gente de metro se ha portado muy bien, los accesos en los momentos de hora punta han estado abiertos. Y bueno, pues cuando veían que la cosa se ponía un poco más tal, pues yo he visto que ahí abrían, sobre todo a la hora de hacer que la gente saliese, ¿no? De las estaciones. Muy bien, muy bien. El metro en la puerta es una maravilla, ¿eh? Porque yo ya te digo, me he tenido que buscar la vida un poco porque... Yo vivo a las afueras de Madrid, entonces tenía que... Me he buscado las vueltas para hacerlo rápido y la verdad es que en 45 minutos estaba en casa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. También os cuento una cosa. Tengo amigos que han ido con el coche y han aparcado en el parking y ha sido rapidísimo también, ¿eh? Han aparcado muy rápido y han salido del estadio también súper rápido. En 20 minutos estaban en casa. Y ¿en el coche? Con coche. Es que yo no... Yo tengo amigos que a las 12 y cuarto ya seguían el atasco. Pues las salidas de los parkings están apañadas como para salir. Eso sí, había mucha gente, claro, que esta mañana la gente ya ha ido muy temprano, ha aparcado en el barrio. Lógicamente, si tú te esperas a salir y te montas en el coche y quieres salir del barrio, la salida es mala, ¿eh? Eso ya te lo digo yo también. Eso es así, ¿sabes? Pero yo, si la gente escucha y tal, recomiendo el transporte público, porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena de verdad. Las 4.000 plazas de parking he leído yo que son para abonados que las han pagado antes, eso ¿no? Es, o algo así. Eso es. Y no ocupadas completamente. No están ocupadas completamente. Me he fijado en eso y no están ocupadas completamente. Vamos, de hecho un vecino mío va y utiliza ese parking, que se ha abonado a ese parking, y es el que me ha contado que habiéndose quedado a ver el espectáculo pirotécnico de después del partido, ha salido de casa y en 20-25 minutos, o sea, ha salido de la Peineta y en 20-25 minutos estaba en casa. O sea que ha sido rápido. Bueno. Sí, Mariano. Yo tengo alguna pregunta más, venga. Tú, la planta calle es la mitad del estadio, ¿verdad? Tú cuando sí, entras... Sí, sí, está más... Está como hundido, la mitad excavado, del estadio. Está excavado. Como el Bernabéu, sí. ¿No? Sí, sí, está excavado, sí. Yo no conozco nada, o sea, no me apaño con ese lenguaje, pero vamos, está metido en el suelo. Sí. Sí. Y otra duda. Yo leí hace mucho tiempo que la forma del estadio venía muy condicionada porque es que esto en realidad era un estadio olímpico, con su pista de atletismo y todo, y una grada de peineta que estaba concebida para ser un estadio olímpico. Entonces, a la hora de transformar un estadio de fútbol y tener que cerrarlo y que acercarlo al campo, por eso no se ha podido cerrar la peineta, por ejemplo. Pero sé que en los fondos, por ejemplo, entre la grada baja y el segundo anfiteatro quedan unas semilunas, si no me equivoco. Sí, eso es. ¿Y esto es muy exagerado? La peineta no se ha cerrado porque no se ha querido derribar la... Se ha tirado la grada baja de la peineta, solamente. La grada baja, sí, pero claro, la grada superior... Claro, es que será medio estadio, ¿no? Porque es donde está toda la infraestructura también, ¿no? Claro. De hecho, cuando han salido las imágenes, que es lo que por eso me refería, que yo le veo como un estadio que está a medio camino entre una cosa y entre lo que quiere ser y lo que no consigue ser, porque yo, bueno, medio estadio, un cuarto del estadio, que viene heredado de lo anterior. Entonces, claro, por ejemplo, a mí me parece el final del estadio que no hace ese cierre, que en un estadio, claro, la gente dice de Calderón, pero el Calderón no pudo cerrar porque se le dejaron las autoridades en aquel momento, y luego posteriormente no se ha planteado nunca oficialmente hacer cierre. Yo creo que si hubieran derribado esa grada y hubieran hecho todo el estadio como... Te perdemos, Mariano. Entendemos el mensaje. Sí. Pero sí, perdemos. No, que digo que es... Bueno. ¿Me escucháis? A ratos. ¿Aló? A ratos. Bueno, pues nada, me callo. No, pero el mensaje está así, que es lo decía antes también Israel a micro cerrado, ¿no? Lo que supuestamente ha costado el estadio, ¿no? Que salió el otro día Cerezo diciendo, ¿no? Que 310 millones, de los que 170 hemos pagado nosotros. Dice de nuestro bolsillo, no sé de qué bolsillo, ¿no? Pero sale a las cuentas, sale incluso barato, ¿no? Un estadio nuevo, pero claro, porque han reutilizado mucho de lo que había. Esa grada es lo que es la peineta con todo lo que tiene dentro y demás. Que haberlo hecho de cero, pues hubiera costado bastante más, yo creo, ¿no? Que bueno, que esto ya sabemos, como nunca se sabrá exactamente lo que ha costado. Además, luego hay que incluir también todos los gastos de los accesos y demás, que los va a tener que costear el Atleti también, ¿no? O en parte. Pero claro, eso no lo iban a haber cerrado. Yo creo que nunca estaba en los planes, ¿no? Bueno, aunque bueno, los planes de esta gente yo no sé. Entonces, sí. Un par de cosas entonces que quería yo decir que me han llamado la atención. Antonio, tú me has dicho que las semilunas esas entre en los fondos no son muy exageradas entonces, ¿no? No son muy exageradas, pero se notan, ¿sabes? O sea, quiero decir, no son muy exageradas, pero sí que se notan. Y sobre todo en los fondos, ahí se nota, el frente estaba todo muy junto, ¿no? Frente, el pantis de... O sea, el corner de pantis, toda esa zona estaba como muy junto, y ahí da sensación de claridad, ¿sabes? Ahí está todo más espacioso. Es que es todo claro, más es que la grada baja es un cuadrado alrededor del campo, pero las siguientes gradas tienen que ser ovaladas por el formato olímpico del estadio de la grada de la peineta. Entonces es lo que hace que se creen esas semilunas son tanto extrañas. Claro. Un par de cosas que a mí me han llamado la atención. Una es que Simeone ha cambiado de área técnica. Se ha puesto a la derecha. Está a la derecha. Sí. Muy grande el área técnica, ¿eh? Se la han hecho para que corra él. Sí, lo han hecho para que corra él. Pero es curioso, se ha cambiado al área técnica de la derecha. Sí. Que yo creo que habitualmente es la de visitante en todos los estadios. Sí. No sé si lo habrá hecho para que los jugadores sepan que él siempre va a estar a ese lado del campo, que lo miren allí siempre. No sé para qué será. También está más cerca del frente y del fondo sur, que es pues que no, al que él muchas veces reclama apoyo y eso. Entonces, bueno, no sé cuál será el motivo exactamente. Imagino que una combinación de eso. Dicen que lo ha pedido él. Eso dicen que lo ha pedido él. Seguro, seguro, no lo dudes. Pero claro. Y otra cosa que a mí me ha llamado la atención es el tiro de cámara. Te da la sensación de bueno, pues es que la cámara está más alta. Está más alta y entonces el plano es más vertical que lo que era el Calderón. Te da la sensación de estar, pues eso, pues Bernabéu, Nou Camp o estadios de muchísima capacidad y muy altos. O San Denis, o cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso cambia la... es distinto ver jugar al Atleti en esta casa. Sí. Yo quiero... Sí, claro. Bueno, quiero no quiero esperar, pero tengo curiosidad por ver cómo será el campo cuando no esté lleno. Porque si, como dices, hay más espacio, ¿no? Tienes más espacio entre la gente y tal, cuando te venga un, claro que sí, un equipo de media tabla, ¿no? Sí, eso lo vamos a notar, ¿eh? Lo vamos a notar pronto, además, porque hoy era la inauguración, se suponía que estaba todo vendido y que tal y que cual, y yo sí he visto huecos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la zona del fondo del frente atlético, ahí había bastantes butacas vacías, bastante espacio. Y luego también, ahí en las zonas como más caras de la grada, también había algún espacios libres. Y eso, cuando venga a lo mejor un Karabaj, que los abonos de Liga están vendidos, hay muchos vendidos, pero por ejemplo Liga de Campeones no hay tantos, hay bastante menos vendidos. Con partidos como el Karabaj o partidos que no sean importantes, se va a notar mucho, ¿eh? Sí. No, estaba mirando... lo vimos el otro día con la Roma. ¿Visteis fijasteis en el estadio de la Roma, que estaba muy vacío. Yo no sé si llegará tanto, pero lo vamos a notar en la pineta. Ahora sí también te digo una cosa. Yo también estoy bastante de acuerdo con la capacidad del estadio. Más grande no. Y el Calderón 54 se quedaba también pequeño. O sea, la capacidad 14 más de lo que tiene el Calderón a mí me parece muy adecuada. Más grande, ¿no? Sí. Y además debe de... Es lo que dice Jorge, que cuando se note, por lo que sea, la afluencia de público no sea mayor, se va a notar mucho. Sí. No, estaba mirando casualmente el calendario, ¿no? Digo, a ver cuándo... Y aparte de lo que decías del Karabaj, tenemos tú que vas a ir, vas a tener una serie de partidos interesantes, porque los próximos rivales que vengan al Calderón son Sevilla-Chelsea, Barcelona-Villarreal, luego el Karabaj y luego Real Madrid-Roma. Sí, o sea, nos espera. A Sevilla creo que no voy a poder ir, pero el resto sí, viene un calendario de estreno de la peineta bastante interesante, sí. Uh-huh. Sí. Aunque bueno, luego... Sí, hay una cosa que quiero decir. Una, es que a mí lo que he visto por televisión, visualmente, a mí me ha gustado, me ha parecido bonito, he visto un ambiente festivo, he visto gente feliz, que es de lo que se trata esto, y a mí el estadio, si además, después de la descripción de Antonio, a mí visualmente por televisión me parece muy guapo. Yo vuelvo a lo de siempre. En una entrevista de 2009 que hace no mucho antes hablábamos, os compartí por aquí, de la Morena a Gilmarín, 2009-2010, la puede buscar cualquiera en internet. Gilmarín contaba lo que suponía el cambio a este estadio, cómo acabábamos con la deuda histórica creada por ellos en el club, cómo ya no tendríamos que desprendernos de nuestros mejores jugadores, bueno, cómo, qué cantidad iba a ingresar el Atlético de Madrid con todo esto. Y luego, pues, si tú lees esa entrevista, qué es lo que decía Gilmarín que iba a ocurrir y qué es lo que ha ocurrido, si tiras de hemeroteca, te das cuenta que nada es así. Ahora nos han contado unas cosas, nos ha dicho Gilmarín que esto se va a amortizar en 6 o 7 años. Está bien, porque ya sabes, eso de ahí para arriba. O sea, menos seguro que no, es de ahí para arriba. ¿Cuántos eran? No lo sabes. Cerezo nos ha dicho que el estadio cuesta 310 millones y que el estadio y que el Atlético de Madrid tiene que pagar de su bolsillo, cosa que eso no era así nunca antes, 170. Bien, está bien, ya sabes que es de ahí para arriba. No sabes, 160 no será. ¿Será 170 o más? ¿Más? ¿Cuánto? Buah, puede ser mucho más, eso no se sabe. Porque además es curioso cuando, bueno, a raíz de, lógicamente, de este estreno, pues han salido un montón de comparativas con estadios nuevos, con estadios de grandes equipos, con todo eso. Top 10 de estadios más modernos, top 10 de estadios en construcción, top 10 de estadios de mejores clubes, tal, no sé qué. Y resulta, por ejemplo, que el de Atlético de Madrid resulta extrañamente incluso barato. Imagino que será porque tiene una grada hecha ya, pero resulta barato comparado con el nuevo sí. estadio que está haciendo el Tottenham, que vale, que cuesta como 600, 700 millones de euros, prácticamente el doble, y con una capacidad, no sé si igual o inferior, con estadios como el del Zenit de San Petersburgo, que vale 800 millones, con muchos de los estadios que están haciendo los rusos para el Mundial, aunque claro, los rusos también tú vete a fiar, pero resulta un estadio que no cuesta sí, tanto dinero. Por ejemplo, el de Tottenham creo que está costando casi 400 y pico millones. Sí, por eso tener, es lo que pasa. Es que también es cierto que el del Tottenham va a doblar prácticamente su capacidad. Es un estadio bastante. Sí que va a pegar un pelotazo a nivel de localidades, ¿no? Mm. Bueno, yo insistiendo en lo que dice a Israel, pues yo creo que aquí ya sabe cuál es mi opinión, ¿no? A mí me parece que era un cambio absolutamente innecesario, teniendo el estadio que teníamos y que con las mejoras aplicadas al Vicente Calderón que se podría haber hecho, ¿no? Yo me imagino todo lo que... Es que, claro, ves por la televisión el estadio y, claro, el estadio pues está bien, porque es que es un estadio recién hecho. Es que claro, estaría bueno que no fuese un estadio que no estuviese bien claro. hecho y que no tuviese las comodidades de un estadio moderno. Es que ya, entonces, si ya me dices que va a salir y está fatal, bueno. Y el tema de los accesos, creo que hoy no es el mejor día para valorarlo porque se juega a las 8 o 9 menos cuarto y la gente ha ido llegando desde las 11 de la mañana. Y aún así, claro, entonces ha ido escalonado. Vamos a ver, un domingo a las 12 de la mañana, por ejemplo, un domingo a las 5, o sobre todo los partidos de la Champions League. Vamos a ver qué tal hace. También vamos a ver ese estadio porque yo estaba leyendo en Twitter las reacciones de gente y aunque mayoría como comentaba Antonio era zona superior que pasaba muchísimo viento, que hacía fresco, o sea que decían, joder, aquí en invierno cuando pegue bien bueno, esa zona es fría y otra vez. Entonces, pues eso. Yo lo he notado, Mariano, yo te he entendido. Yo lo he notado mucho más cálido que. Porque yo he estado abonado en la misma zona, digamos, donde estoy abonado este año. He estado uh-huh. otros años en el Calderón, en esa misma zona. Y te puedo asegurar, porque ya lo he dicho, yo el frío ya no te digo, bien, yo te estoy hablando. Es mucho más cálido, ¿eh? Yo hablo solamente de lo que yo estoy leyendo en Twitter y en WhatsApp de amigos que me han ido enviando el tema, ¿vale? Sí. Pero bueno, independientemente de eso, evidentemente es un estadio recién construido. Y acorde a un estadio recién construido, pues tiene que ser cómodo. También no sé si también hay unas normativas, ¿no? Supongo que hay una normativa UEFA de cuánto tiene que medir el asiento, la distancia entre otros y tal. Entiendo que todo eso también influye mucho, ¿no? Así que, bueno, evidentemente el estadio reúne unas condiciones pues que hablando que son acordes al tiempo que ha sido construido. Simplemente comentar que evidentemente lo que estaba comentando al principio, que todas esas cosas se podrían aplicar perfectamente a una remodelación completa del Calderón. Es decir, maravilloso. Cerrar las esquinas, podría haber, sí, por un cuarto de lo que ha costado esto. Primero, hacer un mantenimiento adecuado en el estadio y ya solo por respeto a lo que significa ese estadio en la historia del club, y luego pues, posteriormente, evidentemente, hacer una remodelación. Es que se puede los asientos, la disposición de las filas, todo eso con un trabajo que hubiera llevado a lo mejor durante un tiempo y que hubiera generado incomodidades, eso está claro, pero que se podría haber realizado el estadio en otra zona, no sin necesidad de irte hasta allí, ¿no? Por ejemplo, los terrenos de la MAU, etcétera. Lo que pasa es que, claro, yo, para mí, bajo mi punto de vista, y es lo que quería decir, este estadio primero está realizado por quien está realizado, ¿no? Para mí son personas que no tienen ninguna legitimidad para manejar el patrimonio del Atlético de Madrid y se lo han cargado. Independientemente de lo que pueda resultar el patrimonio ahora mismo, que era un patrimonio histórico que fue construido y acumulado por decenas de miles de rojiblancos, pues estos señores pues lo han dispuesto de él de forma irregular, de forma ilegítima bajo el punto de vista. Y luego porque en realidad el estadio de Vicente Calderón, toda la operación de la Pineta nace en el 2004-2005 ya la idea, básicamente para no había un concepto claro de que se fuera a cambiar el estadio. Se aprovecha el tema de las Olimpiadas para lanzar el proyecto, pero lo que a ellos les viene de perlas es que ese proyecto les permite buscar una financiación que le salve de la ruina, la quiebra económica a la que han llevado ellos mismos el club. Es decir, una intervención política, como es el tema de los Juegos Olímpicos y el tomar al Atlético de Madrid como el invitado de piedra en ese juego político y de intereses económicos que son los Juegos Olímpicos, pues le viene muy bien a esta gente para generar una expectativa de ingresos que podían utilizar como medio para de financiación del club vendiendo participaciones de ese chanchullo. Entonces, todo este cúmulo de cosas, pues claro, a mí pues me hacen renegar profundamente de esta operación y del resultado de la Pineta. Ya digo que independientemente de lo que puedan pensar el resto de la gente, que es, no sé si Jorge será de lo que vas a hablar ahora mismo. Sí, iba a pasar, hablar el episodio anterior, el 500, tuvimos muchos comentarios, muchos de ellos para felicitarnos. Desde aquí pues lo agradecemos, porque además esto es para los que nos escucháis y los comentáis, ¿no? Para eso lo hacemos, para que la gente nos escuche y comente, comente entre ellos, o por lo menos cree un poco de debate entre la gente, y también que manden los comentarios, ¿no? Pero también ha habido bastante polémica, yo creo, por los comentarios que hicimos aquí, que una vez más recuerdo que esto es un programa de opinión, somos todos seguidores del Atlético, con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista entre nosotros y con la gente que nos escucha, obviamente. Cada persona es diferente y piensa de una manera, ¿no? Y ha habido bastantes acusaciones y gente que ha, es que no quiero decir, tampoco ha habido nada en plan agresivo, bueno, a lo mejor un poco, pero yo quiero dejar muy claro mi postura, y esto es, hablo por mí, no hablo por el podcast, hablo lo que yo creo personalmente, que es lo que hacemos aquí en el podcast, cada uno da su opinión. Se nos ha acusado de lo que comúnmente llamamos, se dice, de repartir carnes de Atlético, ¿no? Y yo creo que en ningún momento hacemos eso, pero o yo personalmente no lo hago. Pero también se nos ha acusado en ese sentido de decir, de acusar a la gente que no es antigilista de ser gilista, ¿no? Y ahí sí que no voy a decir que es así, porque yo no creo que sea así, pero sí que lo que pasa es que si no se es antigilista, no se es gilista, lo uno no es lo contrario del otro, pero sí que se les está apoyando. Si tú no vas en contra de esta gente, les estás dando la razón en cierto sentido, no sé si decir indirectamente o sin querer, pero se les está dando la razón porque al no protestar, al no quejarte, ellos entienden que les estás dando la razón. Además lo han dicho varias veces, ¿no? Ellos son el Atlético y los que van en contra de ellos van en contra del Atlético, y no es así, ¿no? Pero sí que, tristemente y por desgracia, se ha conseguido abrir una brecha en la afición, hay división, y yo creo que es muy simple, y es lo que siempre digo, ¿no? Yo creo que cualquier aficionado del Atlético, los que estamos aquí y los que nos escucháis, sois aficionados y queréis lo mejor para el equipo y lo mejor para el club, ¿no? Y yo creo que ha quedado demostrado, incluso en los tribunales, que esta gente no son lo mejor para el Atlético, sino todo lo contrario. Entonces, el no ir contra ellos, como digo, lo aprovechan ellos para ir a favor de ellos. Y entonces, que ir contra ellos no significa tampoco que la gente deje de ir al campo, que deje de abonarse. Que, no, es simplemente, tú puedes ir al campo y pagar tu abono y tus entradas, pero quejarte y cuando tal, decir que esta gente lo está haciendo mal, porque lo está haciendo mal. Y nos ha cambiado de estadio y el estadio es bonito y todo lo que quieras, pero la operación está mal hecha. Lo acaba de decir lo acaba de decir Antonio, lo acaba de decir Mariano, y es así, la operación, el estadio es muy bonito y todo lo que quieras, pero la operación y lo que nos ha costado y lo que nos va a costar, está todo mal y es todo culpa de ellos. Y yo no estoy aquí llamando a nadie gilista o antigilista, pero yo lo que sí creo es los que defienden al Atlético y los que no. Y yo quiero pensar que todos los que somos atléticos queremos defender al Atlético. Y además no lo hubiesen hecho, no lo hubiesen podido hacer si no hubiese estado el Cholo y no se hubiese quedado el Cholo. No lo hubiesen podido hacer. No, la gente hubiese o sea, han aprovechado estos 6 años de boom deportivo, ¿no? En el que hemos podido conseguir 2 Copas de Europa y han aprovechado que el Cholo se queda y que quiere quedarse y han aprovechado para hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, de otra manera no lo hubiesen podido hacer, vamos, ya te lo digo yo. Yo en este respecto sí me gustaría opinar, sobre todo por el tema del iBook. Si quieres luego hacemos un apartado especial para nuestro amigo Pedro, creo que es. Bastante profusa. Bueno, el tema es que yo por los comentarios que veo, algunas de las personas, que además nos suelen llamar talibanes y talibanes y como la intolerantes, etcétera. Que son intolerables. Porque es que nos hemos cansado posiblemente 500 veces. Habremos dicho que las opiniones de cada uno de nosotros. No es ni siquiera la opinión del podcast, porque hay aquí a gente que ha tenido diferentes opiniones. En unos temas hemos tenido divergencia de opiniones y hemos tenido discusiones, así que no hay una opinión unificada en todos los temas, posiblemente en el tema de los Gil, sí, pero porque básicamente yo creo que los que hablamos aquí, pues tenemos una idea clara de lo que va a pasar en el club, entonces pues evidentemente cuando tú tienes una idea de lo que pasa en el club clara, pues tienes esa opinión, pero por ejemplo el Antonio está hablando muy positivamente del nuevo estadio y yo estoy hablando muy negativamente del nuevo estadio, independientemente de que el estadio pueda ser mejor o peor. Para mí lo que significa el estadio es una cosa y otra gente significará otra. El tema es cuando te acusan a ti de intolerante porque lo que tú piensas de tu opinión, como que yo no dejo pensar al resto, pues que piense cada uno lo que le dé la gana. Y si hay alguien que quiere opinar diferente, que quiere hablar en este podcast, pues que hable en este podcast. Aquí lo hemos dicho muchísimas veces, que aquí puede hablar quien quiera. Se ponga en contacto con Jorge y que quiera entrar en el próximo programa o que mande audios o mande emails. Mira, Pedro le leímos el otro día un email, su email. Mm. Y ahora pues le comentaremos la respuesta que ha tenido, pero es que a mí me parece sorprendente que la gente pues opine de esa manera cuando, bueno, aquí ya hemos dicho por activo o por pasiva que esto es única y exclusivamente opinión personal de cada uno, pues, opinión personal de cada uno y que podemos estar aquí. Alguien que se le ha podido oír en el de los oyentes y que quiere hablar de otra forma o quiere hablar, quiere poner punto de vista o lo haga también en los mensajes, evidentemente, pero que también que hable con nosotros y que lo ponga Bueno, tratando de encontrar a alguien que apoye a la familia Gil, la gestión, para que hable aquí y que sí, lo hemos pedido y tuvimos, es más, hace poco hubo gente que nos comentó que eran, que ellos apoyaban, que tal, que, y les pedimos para venir. Y luego nos contestaron, no nos contestaron a la petición, pero luego contestaron diciendo como que nos mofamos ellos. No nos mofamos, pero si venís y decís eso y luego no queréis venir, pues tenéis que entender que nos lo tomemos un poco a, pues eso, a cachondeo, porque no es serio que te quejes y luego cuando te demos la opción de pues eso, de quejarte, de decirlo y de debatirlo y de exponerlo, pues no quieras. Ahora voy a leer las respuestas de Pedro López, porque bueno, yo creo que es de recibo, ¿no? Nos mandó dos respuestas. La primera nos dice: hola Jorge, soy Pedro, también conocido como el Muice Nutrio, que fue como me ha bautizado dulcemente Mariano. Lo primero, decir que me ha sorprendido positivamente, Jorge, al leer el mail íntegro y diseccionar por partes, como las integrales más complejas. Y decirle también a Mariano que debo ser muy simple y con poca capacidad para pensar y que no me gusta pensar todo esto dicho por él, además del cariñoso cenutrio. Y a pesar de ello, de esta tara que tengo, he conseguido sacarme la antigua licenciatura de económicas. Ahora sé que se llama grado porque estudia mi hijo, por lo que muy lerdo no debo ser. Yo sí conozco la historia y de hecho os escucho y veo que comentáis lo que sale en los diferentes medios, AS, Marca, SER, COPE, etcétera, y comparto que los medios están a favor de la directiva. Pero como pasa en mil clubes, sociedades anónimas o clubes deportivos, y reconociendo que los Giles han hecho mal, más mal que bien, por muchísima diferencia, veo que Gil padre, por su locura política, nos mandó a segunda y ahí estuvimos 2 años, y lo que nos costó volver a una cierta estabilidad desde 2007, entrada en la UEFA, Champions previas, ganar UEFA de 2010, etcétera, hasta ahora, Liga, Copa, UEFA, casi 2 Champions, es una tendencia muy alcista que se diría en bolsa, con retroceso puntual en 2011 con Manzano, el amigo de Fernando. Por todo ello, pienso que Miguel Ángel Gil es algo sombrío, pero creo que es buen gestor y se ha dado buenísima suerte de encontrar al Mesías el 25 de diciembre del 2011, y de ahí la estabilidad y el ratio deuda-capital propio se ha visto disminuido considerablemente. También decir gracias por la rudeza a Antonio, que fue quien dijo lo de bajar a segunda B, en reconocerlo. Fue en episodios del verano, julio-agosto. Es muy digno por su parte. Y otros como Fernando, en cambio, no reconocen haber escrito que Pablo Ibáñez sería el nuevo Luis Pereira. Se lo dedico al difunto Raikkonen. Y haber dejado perlitas joyas como contestar en entrevista digital que Gil estuvo bien en 1987 hasta después del doblete. Palabras que me dejaron atónico. Fernando era pseudo-gilista hasta 1997. También reconocerle que leeré su tesis de 500 páginas muy pronto, ya que es muy completa, sobre el tema de señales y la subvención de Florentino Pérez. Puntualizo mis palabras y digo que tiene un hilo en colchonero.com o jaula de grillos para Mariano. Y ahí se dice de todo, pero que hace años se tenía más simpatía a señales y ahora está decreciendo la popularidad a pasos agigantados. Entiendo que el foro de señales es el sumum de la intelectualidad y colchonero la basura humana. Gracias, Jorge, por leerme. Sigo siendo oyente a pesar de diferencias. Deberías haber tratado así a Marta, Raikkonen y algunos otros fieles. Se honra Antonio por reconocer su frase, al menos no me ha hecho pasar como loco cenutrio. Abrazos. Bueno, un poco, no voy a ir por partes porque podemos, y además tengo otro que voy a leer ahora, pero simplemente decirte que a la única persona que se ha baneado, que se ha censurado aquí, ha sido a Raikkonen. Dice Marta y tal. Marta dejó de escribir porque quiso, no sé. Ha sido a Raikkonen por faltas de respeto. No por opinión, no por lo que opinase, sino por cómo lo opinaba y por cómo se decía. Y una cosa que hay que tener es un poco de respeto y nada de entrar a insultar y demás, que fue lo que pasó con Raikkonen. El resto, pues mira, te estamos leyendo lo tuyo, lo hemos leído el otro día, hemos leído de otros oyentes. Y es más, voy a leer el otro directamente, que mandas otro comentario, porque hay que entender los dos para poder un poco contestarte. Mandas otro y dices: hola Jorge, para completar mi email anterior se me olvidó, felicitaciones de 500 programas y espero que sean 1000 dentro de unos años. Y viendo cómo está el patio en iVoox, me alegro de ser pureta y no solo tener 4 apps, porque iVoox se calienta mucho. Y yo que pensaba que era el rarito del podcast, el único que no era miembro de Señales Club. Veo que hay varios que pensamos como yo y lo vemos así. Así que tanto tú, Jorge, como la inmensa mayoría de los colaboradores son muy, muy de señales y al hablar solamente con ellos os retroalimentáis en vuestra opinión y no conocéis lo que realmente piensa o siente el 95% de atléticos con matices. En el tema estadio, vuestros especiales decíais que nunca, nunca sería el campo. Como pronto, en el año 2900, 2.900. Y que el terreno sería cedido y demás impedimentos. Y al final os habéis columpiado bien. Y tanta información, se decían expertos en señales, no se ha cumplido o Dios santo, se han equivocado y no tienen la verdad suprema. Me tendrás que fichar porque te ha animado el podcast de iVoox con 1.000 comentarios y solo falta algún madridista y Marta y Raikkonen. Intentar recuperar a los oyentes perdidos es clave. No solo creer en nuevos. Crecer con, en nuevos. Prometo escribir de vez en cuando, no por episodio, ni semana, ni mes. Quizás por trimestre. Y medita que haya gente más allá de Señales Club. Y desde el podcast nos ofendéis continuamente, insultáis muchísimas veces a mí por pureta. Me da igual, pero veo que además gente gente sí le afecta más. Abrazos. No, esto no te lo tomes, Pedro, no te lo tomes a mal, pero... Habrá estudiado que... económicas, pero redacción. Sí, redactar un poco... No, no porque que en internet mucha gente escribe así, pero me cuesta leerlo a veces, por eso tengo pausas, porque me cuesta leerlo a veces. Es una broma, ¿eh? Sí, sí, no, no, que no te lo tomes a mal, que no, lo, no es crítica. Es como lo de Zenutri, ¿no? Sí. Es que no sé si le llamé a Zenutri, ¿no? Pero vamos, supongo que le llamaría cuando él está acusando a Señales de Humo de ser financiado por Florentino Pérez. Y como prueba pone un hilo de un foro que es una jaula de grillos, pero que es una jaula de grillos porque es una jaula de grillos. Sí. La mayoría de los foros de internet son una jaula de grillos, y ya está, es así, o sea, no pasa nada. Y claro, poner como un hilo que no especifica absolutamente nada, porque yo es que ni me molesta en leerlo, vamos. Mm. Entonces, pues bueno, vamos, como es que uno se tiene que reír. Entonces, ¿qué es eso de pureta? Es que no sé lo que significa. Es lo que decías tú antes, Mariano. Es que estamos se nos ve que vamos muy con señales, pero es, yo creo que es porque no es porque tengamos nada relacionado. Tú estás en señales, perteneces a Señales de Humo, pero por ejemplo, yo que llevo esto y que más o menos soy el que decide de qué se habla y a quién traemos y tal. Tengo relación con la gente de Señales porque son atléticos, pero no tengo nada en sí en Señales de Humo. Es más, estando aquí a la distancia, pues no puedo participar en muchas cosas y tal, y no lo tengo. Pero les damos tanta voz y demás porque casualmente hacen precisamente lo que hacemos nosotros también, que es informar sobre el Atleti y defender al Atleti. Pero eso sí. Y yo puedo entender que no está de acuerdo con Señales, nada, a mí eso me da igual. A mí lo que me da rabia y lo que me jode es que pretendan imponer de lo que tenemos que hablar. Pero claro, oiga, si usted quiere que nosotros hablemos del vestuario del Wanda Metropolitano, pues coño, hazte tú tu propio podcast. ¿Qué quieres que te diga? O sea, este podcast lo estamos haciendo gente por amor al arte, sin ningún tipo de remuneración y quitándonos tiempo de nuestras obligaciones o de trabajo, de familia, de tiempo libre, etcétera. Lo hacemos por amor al arte, porque somos de Atleti y ya está. Claro. Y lo hacemos para hablar del Atleti y casualmente lo que hace Señales es también hablar y defender el Atleti y es todo, está todo relacionado. Pues es que además, si usted quiere seguir cualquier tipo de información de la Atleti que no tenga que ver con Señales o que no esté matizada o donde la información de Señales está, tienes 800.000 medios de comunicación para seguirlo. Es ya que está, pero si es que ahí es cuando nos dice eso del el 95% de la afición. Podcast y radios de internet. Claro. Podcast y radios de internet, Radio Neptuno, no sé qué. Ahí vas a poner toda la información de Mundo Feliz que te interesa, pues ya está. Pero si es que es muy fácil. ¿Por qué nos tiene por mucho que nos oiga, como si nos oye todos los días, ¿por qué nos tiene que tratar de imponer lo que nosotros tenemos que hablar? Claro. Y ahí es a lo que voy. Tú nos dice aquí y habla de lo que te dé la gana. Nos cuenta lo de aquí cualquiera puede entrar. El 95% de no, que el 95 piensa como él. Que puede ser, no lo sé. Pero si el 5 piensa como nosotros, ¿por qué no podemos hacer un programa para ese 5%? Que yo no quiero, yo quiero pensar que somos más, pero si somos un 5, quiero que seamos un 5 y a lo mejor que seamos un 6 y un 7 y un 8, cada vez más. Pero si somos los que damos votos de 5, somos ese 5. Claro, si no es cuestión de hacer un... No lo hacemos para que esté todo el mundo contento y feliz. Efectivamente. No, pero hacemos un programa para Hacemos el programa que a nosotros nos apetece, donde tú marcas las pautas generales de lo que vamos a hablar, porque hay que tener un guión previo, pero hablamos de lo que nos da la gana y decimos lo que nos da la gana. Aquí, vamos, yo creo que eso lo podemos decir todo. Nunca se ha impedido decir a nadie nada de nada, ni decir nada de nada. Y ya está. Entonces, si alguien quiere hablar de algún tema, ¿verdad? Pues que llame a Jorge, que se comunique con Jorge y que entre en el programa. Pero que es eso de que lo que usted que sabe que alguien no va a decir a nosotros lo que tenemos que hablar, pero y luego no lo digo yo, los intolerantes y los talibanes, no lo digo, hombre, yo, pues para decirlo a alguien de fuera, ¿no? Hola. Es que además sería genial poder hablar con alguien que, porque hombre, por ejemplo, con el tema del Metropolitano, si es que es lo que hemos hablado muchas veces, yo soy profundamente crítico con, como dice Mariano, con el cambio, porque es que era innecesario de todo punto, de todo punto. Puedo hablar bien del estadio porque me parece que estéticamente sea una cosa bonita, pero claro, lo que hay, el trasfondo que hay detrás, se puede ser diametralmente opuesto a esa opinión, se puede ser crítico en todo punto, y es que es así, o sea, es que es una operación desastrosa para el club, por muy bonito que sea el estadio, y se puede decir y no pasa nada, pero es que ojalá pudiésemos tener a alguien con la otra versión, ¿no? Que intentase hablar con nosotros para decirnos las bondades que ellos ven en la gestión de Gilmarín. Sí, pero es que sería genial. Más que nada demostradas, porque nosotros sí, bueno, todo lo que hemos hablado ha sido demostrado, y con pruebas. Es como lo que decíamos de y con sentencias. Claro, cuando salió hace poco, que salió una entrevista a José Luis, presidente de Señales, volvemos a hablar de ellos, porque es que esto es vale uno con lo otro, ¿no? En el que, bueno, pues decía todos los datos de la operación y todo lo que nos iba a costar, lo que se sabe que nos iba a costar. Y lo que no se sabe y en lo que han mentido, porque han mentido, lo ha dicho antes Israel también, ¿no? La entrevista a Gilmarín en el año 2009 o 2010 y lo que ha pasado ahora, ¿no? Han mentido. Y resulta que luego sale otra entrevista, luego sale una nota de prensa en el mismo medio, en el AS, al día siguiente, que le van a demandar por haber dicho que habían mentido, ¿no? Cuando está demostrado que han mentido. Bueno, pues eso es más o menos, si viene alguien aquí a defender lo que hace esta gente, obviamente hay que venir y defenderlo con datos y con datos irrefutables. No puedes decir, no, es que esto lo han dicho en un foro, porque que lo digan en un foro es como si me lo dices tú. Si me dices, no, es que te lo digo yo, pues vale, o lo ponen en un foro, pues vale, o lo ponen en el Marca y en el As, pues vale. No, claro. Nosotros lo estamos demostrando con sentencias, con cuentas del club, con cuentas auditadas. Esto está ahí, esto es todo, no nos inventamos nada, ¿no? Y por eso es por lo que más duele, quizá, porque está todo demostrado, pero bueno, claro, luego tenemos el típico, ¿no? De, no, es que esta gente, como son los dueños del club, no podemos hacer nada. Como se han hecho con el club ilegalmente, no podemos hacer nada. Bueno, no podrás o no querrás. Nosotros estamos aquí porque estamos haciendo lo que podemos, que es poco, pero lo hacemos. Y Señales también es lo mismo. Señales es el... Por eso les estamos tan agradecidos y les damos tanta bola, porque Señales son los que los que realmente están haciendo algo que funciona. Nosotros desde aquí intentamos un poco promoverlo, porque es el lo que pensamos que es lo mínimo que podemos hacer para defender al Atleti, pero lo que Señales está defendiendo al Atleti, que encima les estén poniendo de antiatléticos y de que están ahí para llevárselo por la cara, que no sé el que se van a llevar, porque es lo que les está costando a ellos todo esto. Y no sé, es que no eso que digo, para mí es muy fácil, eres atlético y quieres defender el club. Igual que lo defiendes en cuando estás en un bar con unos amigos y tal, y tienes que defender a tu equipo porque te viene el típico vikingo que tal, y tienes que tal, pues es que los tenemos en casa. Es que tenemos a dos ahí arriba y es lo mismo. O sea, tienes que defenderlo contra ellos. Y para mí defenderlo, pues es apoyar a Señales, porque son los que realmente están haciendo cosas para que el Atlético vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser. Bueno, yo ya te digo que a mí el único que me indigna realmente, cuando uno puede tener su opinión sobre señales y por lo que una que vengan aquí a decirnos lo, de lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. Pues bien, oiga, ¿no? Hablamos de cómo nos da la gana y de lo que nos da la gana. Y si usted quiere hablar de otra cosa, pues venga al podcast y lo pone. Y a lo mejor, pues, hablamos también de ese tema. Y ya está. Si es que es así, está, es muy sencillo. O sea, aquí en la mayoría de las veces de la mayoría de los programas estamos hablando única y exclusivamente de fútbol, porque cuando empieza la temporada prácticamente no hay otros temas de los que hablar, porque no da tiempo. Es que al fin y al cabo es eso, ¿no? Ser del Atleti, pues es ser del Atleti y hablar de fútbol, ¿no? Ojalá no tuviéramos que hablar de ninguno de estos temas. Si el club funcionase como tiene que funcionar un club y no tuviéramos que hablar de todos esos temas, seríamos todos más felices y más atléticos. De todas formas, también es justo reconocer que en el caso del Atlético de Madrid se dan dos circunstancias, ¿no? Por un lado, se da la circunstancia, y yo creo que esto del estadio es sintomático, ¿no? Cuando antes estaba Antonio comentando ciertas cosas del estadio, pues es sintomático de lo que voy a comentar ahora. Se da, por un lado, todo el tema específico que arrastramos nosotros desde el año 87, sobre todo el año 92, cuando se apropian de un patrimonio que no era suyo. Para mucha gente, esa gente es ilegítima propietaria. Pues de esa base, muy poquito ya podemos decir a su favor, ¿no? Independientemente de que en alguna vez se hayan equivocado, entre comillas, y hayan acertado, y han hecho algo bien. Y es por un lado. Y por otro lado, es evidente también que hay este proceso de refundación del club al que yo siempre he aludido, que ya empezó a mediados de los 90, finales de los 90 ya con el San Benito de Sufridor y todo eso. Y luego con el descenso de segunda división, que por cierto, que dice el señor este, que el Atlético de Madrid bajó por la locura de Gil por meterse en política. Creo que si lleva tanto socio, tanto tiempo de socio como dice, debe recordar que antes de bajar a segunda estuvimos casi tres temporadas a punto también de bajar a segunda, sin necesidad de que Gil se meta en política. Entonces, bastante que poco creíble, ¿no? Solamente un paréntesis. El detonante de la bajada segunda en realidad no fue porque Gil entrase en política. El detonante fue una intervención judicial dictada porque las cuentas del club y lo que estaba pasando en el club era todo pues lo que era en aquel momento, lo que hacía Gil padre con ese club. O sea, y el detonante fue una intervención judicial, los jugadores se vieron así, no querían cobrar tal o que sea, no cobraban lo que fuera. Y al final ese equipo se fue a segunda. Y habría que saber también lo que pasa, claro, ahí, mire, ahí yo no tengo las pruebas como para asegurarlo, pero sí que a lo mejor ahí habría que empezar a pensar y a indagar en cómo actuó Gil durante ese tiempo de intervención judicial. ¿Qué tipo de reuniones tuvo con jugadores? ¿Qué tipo de mensajes lanzó a los jugadores? ¿Qué tipo de mensajes, no sé si en tono amenazante, o bueno, lanzó a los jugadores y para que influyeran en ciertos resultados, ¿no? Lo que pasa es que como uno no tiene pruebas físicas, pues no puede asegurar esto 100%. Pero seguro que hay mucha gente que, porque claro, yo veo las fotos del estadio y tal, y seguro que hay mucha gente que esto le suena pero qué cuentan. Entonces, a esa gente que muchos de ellos serán chavales jóvenes, tal que no han visto esto, que no han visto otra cosa y tal, que busquen sentencia, Tribunal Supremo, prescrita, Atlético de Madrid, Gilmarín, y ya está, y Cerezo, y ya está. Y se dará cuenta cómo un club que era de sus socios fue usurpado por esta gente que avaló, pero desavaló al día siguiente, o sea, puso un dinero que nunca puso en el club para que el club que era de todos los atléticos pasase a sus manos. Entonces, es que, y hay una sentencia del Tribunal Supremo que de hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice eso, y el resto es que lo busquen en Google y lo verán. Lo que pasa es que prescribió el delito y por eso no se devolvió la propiedad del club a la gente, a sus socios. Esta gente robaron el club a sus socios sin poner un euro. Entonces, sí, sí. A partir de ahí ya lo que quieras. Claro, el delito quedó demostrado. De hecho, el Tribunal Supremo en la sentencia confirma que el delito, que hubo delito, pero que por tema de prescripción del delito, que por cierto fue un error. Además, es que la prescripción del delito no viene por una demostración de por parte de los abogados realmente se prescribe el delito, la prescripción del delito viene por un fallo en el dictado de la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero cuando decimos que hay una sentencia, no hay una sentencia, hay dos sentencias. Una sentencia nacional, que es la que declara culpable a Jesús Gil y a Cerezo, como operador en la apropiación indebida, y a Jesús Gil, y luego está la sentencia del Supremo, que confirma la sentencia de la Audiencia Nacional. Lo que pasa que por un fallo, por un error, entre comillas, nosotros creemos que es un error entre comillas, en la redacción de un párrafo de la sentencia de la Audiencia Nacional, ese error da pie a que se considere prescrita el delito. Entonces, de apropiación indebida, sí, porque el que sí que está condenado es el señor Miguel Ángel Gilmarín por estafar al club. Ese sí que está condenado por una estafa a una pena, creo que son de 18, son 12 meses, 12 meses, no, 24, 18 meses creo que son, algo así, vamos, que sí, que no fue a la cárcel porque no tenía antecedentes penales, pero sí que fue condenado por la estafa en el caso de los negritos, de los chavales estos negros que los ficharon a precio de estrellas y que venían de... no sé si de campo de refugiados o algo así. Bueno, entonces lo que pasa es que ya he perdido lo que estaba diciendo Lil, lo que estaba hablando ya lo he perdido. Bueno. En otro momento supongo que perdona, que digo que es que no solo viene con el tema del específico y propio del tema de los Gil, que ya de por sí es absolutamente sangrante, sino que hay que reconocer que hay un, bajo mi punto de vista, hay una refundación del club, pero que viene acompañada también de un movimiento que está sucediendo en todo el fútbol europeo, que es un movimiento de llevar todo el tema futbolístico a unos niveles tipo NFL de por ejemplo, ¿no? Pero eso es otra cosa de norteamericano. No, pero va unido, porque el tema del Wanda Metropolitano es despersonalizar una entidad de fútbol. El cambio, yo es que no creo en las casualidades, y el cambio tampoco la peineta, aparte de que evidentemente había esa oportunidad, viene también el Atlético de Madrid, estando en donde estaba, está muy localizado y muy focalizado en cierto sector de la población madrileña y cierto sector de clase social, aunque evidentemente es bastante transversal el tema, pero sí que había una cierta... Entonces, cuando tú cambias tan radicalmente de situación y conviertes el club en un club de fútbol, que se supone que ata una comunidad que defiende ciertos valores, etcétera, sino que creas una marca con un logo... Como quitas tu escudo, creas un logo, creas una marca, es muy significativo lo que ha dicho Antonio, eso de los... ¿Dónde vas a comer? ¿Vas a comer a los bares? No, ahí no hay bares alrededor, ahí son fan trackers, o sea, es todo como muy postmoderno ya, ¿no? Camiones del fan food, la fan zone, la no sé qué, no sé cuánto, o sea, eso son cosas... Sin embargo, yo no soy contrario a eso. Yo no soy contrario a eso, fíjate. Yo no soy contrario a eso. Yo sí que creo que eso puede formar parte de una, de una modernización y de una adecuación a los tiempos modernos. Yo no soy contrario a eso. Yo soy contrario a que quienes han decidido eso no tienen la legitimidad de hacerlo ellos. Entonces, y por supuesto hacen lo que quieren porque no, ni además tienen la deferencia de consultar a la masa social ni nada, y no tienen la legitimidad para poder hacerlo. Sin embargo, no soy contrario a una modernización de estadio o a una modernización de servicios y adecuar al club, incluso hacerlo, crear una marca. Madrid, sí, yo entiendo eso, pero y los tiempos corren así para todos los clubes, y entiendo que ese sea una vía. Si es que yo no soy contrario del todo a este estadio, aunque ya he hablado de los temas de la operación, parece ruinoso, yo soy contrario a que ellos no tienen legitimidad para poder hacer esto. Uh-huh. Ya está. Yo sí soy contrario. Primero, evidentemente, por lo que estás comentando, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo soy contrario no a la modernización, al cambio de estadio. Y si me haces un cambio de estadio, me haces un estadio perfecto, pero que mantenga la esencia. No solo del estadio, sino todo lo que es el conjunto del equipo y de la filosofía del club, pues me parece muy bien, pero es que yo creo que está clarísimo que esto va a modelo franquicia, a Lutecitas, a Wifi y poco más. Sí, y ya está. Entonces, ¿hasta cuándo llegará esto? ¿Qué recorrido va a tener? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero yo a mí pues no me gusta. A lo mejor también es, puede ser, no digo que no, pero es lo que esto. Oye, hay un artículo de Rubén Amón en El País, del cual yo quería sacar solo un párrafo, si nos importa. Dice, está ya comenzado el artículo. En un momento de la actualización por la que el presidente Cerezo ejercitó a la vez la demagogia y la campechanía desplazándose en metro. Una manera de mezclarse con la gris roja blanca y de hacer apostolado del transporte público y de subestimar la antipatía de algunos aficionados. Llegaron a llamarlo delincuente y le reprocharon la profanación. La ha habido. Se ha producido una presión sentimental y se ha fomentado un acto de desarrollo. Puede justificarse el éxodo a la tierra baldía desde presupuestos asépticos y conceptuales. Un estadio moderno, un salto cualitativo al fútbol del siglo XXI, una sumisión inevitable a la falocracia de los magnates, pero el traslado implica motivos de contradicción y de desasosiego. Creo que me parece. El artículo en sí entero me parece que es. Ha escrito ya varios este hombre en El País últimamente. Estaría bien darle un día a ver qué nos cuenta. A ver qué nos. Sí. Pero me parece, no lo sabía, pero me ha parecido bueno que al parecer. Sí, y esto es un medio un poco más, yo creo, respetable, ¿no? El País. No estamos hablando de. Sí. Algunos lo han dicho lo que tenía que escuchar. Bueno. Vamos a pasar de tema, bueno, ya a ir terminando porque nos hemos pasado de las 2 horas y queríamos hacer un programa rápido y también. Antonio se ha tenido que ir, obviamente obligaciones personales, y me imagino que vosotros también nos tendréis que ir dentro de poco. Así que si os parece, ya para ir terminando, vamos a dar paso a la sección de Chechu, que nos viene a contar un poco cantera, féminas y demás. Y ya vamos terminando. Así que vamos a ver qué es lo que nos ha contado Chechu. Una cosa, ¿sí? Una última cosa que también me tendré que despedir, Jorge. Oye, Cerezo ha reconocido que el Atlético de Madrid quiere a Diego Costa. Bueno, no sé. Pues por fin lo reconoce. Sí, ya es algo, ¿no? Sí, ha dicho que el Atlético de Madrid quiere a Diego Costa. No es poco. Bueno, veremos. Yo ya sabéis que a mí me ilusiona ese delantero mucho. Siempre me ha ilusionado. Veremos, pero bueno. A todos, yo creo. No hay nadie en el Atlético que no quiera que venga Diego Costa. No puede ser, ¿no? Ojalá. Nada más. A ver si se da. Solo eso. Vale. Bueno, vamos a escuchar a Chechu y ya vamos a ir ahí cerrando esto. Hola, buenas noches o buenas tardes o días para los oyentes de Atleti.com con 3 es, en una noche mágica y especial donde ha imperado el resultado sobre el juego. Y bueno, por lo menos el gol de Griezmann ha servido para que los 3 puntos se queden en casa, que era importantísimo. Ahora a ver si el equipo se puede centrar y puede ganar la próxima salida a Bilbao. Dicho esto, tenemos que decir que la jornada ha empezado extraordinaria para los equipos de cantera. Ha empezado bastante bien. Vamos a ver en cómo finaliza, sobre todo con ese Atlético de Madrid B. Vamos por partes. El Atlético madrileño el Atlético Maleño A se ha impuesto por 0-1 al Albacete en su salida a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, y el gol colchonero ha significado traerse los 3 puntos para Madrid de un Atlético madrileño que empieza con 7 puntos sobre 9. Muy bien el juvenil colchonero. Por otra parte, el Atlético de Madrid B, juvenil, ha empatado a 3 en un partido emocionante frente al recién descendido Alcorcón, a Liga Nacional, en un partido con alternativas, donde los rojiblancos empezaron ganando, pero luego el Alcorcón se puso 2 veces por delante en el marcador, y al final un empate a 3 que yo creo que hace justicia, aunque al final Sergio Camello en el minuto 93 tuvo una oportunidad extraordinaria que la salvó el guardameta alfarero. En cuanto al Atlético Maleño B, que recordemos es un recién ascendido a Liga Nacional, se ha impuesto por 2-1 se ha impuesto por 3-2 al Fuenlabrada en un partido donde siempre ha ido por delante en el marcador. Se adelantaron pronto los rojiblancos, no pudieron poner tierra de por medio hasta la segunda parte. Empataron los fulabreños casi en el descanso, y la segunda parte nada más empezar, un golazo de cabeza hizo que los colchoneros se pusiesen por delante en el marcador. El segundo gol fue de penalti, estamos hablando de memoria, el segundo gol fue de penalti, y luego ya el tercero un golazo de cabeza que parecía que lo ponía todo sentenciado, pero sin embargo los sureños consiguieron reducir diferencias rápidamente, y al final el conjunto recién ascendido, recordemos, insisto, a Liga Nacional, ha salvado esos 3 primeros puntos. En cuanto a la jornada de mañana en juveniles, el juvenil A jugó un partido interesante en el Cerro del Espino a las 6 de la tarde contra el Rayo Vallecano A. Partido ya de los serios para los colchoneros, que llevan 2 triunfos sobre 2 posibles y el triunfo en Roma también en la Youth League. En cuanto a las féminas, no hay jornada del primer equipo ni del segundo por la disputa de partidos de la selección nacional y sub-19, pero sin embargo sí que inicia la jornada, y de qué manera, el Atlético de Madrid Féminas C, que juega mañana a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino contra el Tres Cantos, contra un equipo que espera, como las rojiblancas, a pelear por el título liguero. Y eso a las 10 de la mañana, y a la 1:30 de la tarde el Atlético de Madrid de femenino juvenil A juega contra el Club Deportivo Fort en un partido donde tendrán que tantear como han hecho la pretemporada las rojiblancas, pero en teoría deberían quedarse sin dificultad los 3 puntos en casa. Y bueno, en lo que hace referencia al Atlético de Madrid B, recordar que está haciendo útil todavía el Vicente Calderón, está entrenando de vez en cuando, sobre todo los viernes, y hoy por la mañana también ha entrenado el Atlético de Madrid B en el Vicente Calderón, y mañana se medirá al difícil conjunto a domicilio a las 5 de la tarde del Rapid Bouzas, en un partido que para los que la sintonicen será televisado por TVGA2. Los hombres los chavales de Óscar Fernández, que aspiran a seguir imbatidos en una categoría que es nueva para ellos, pero que sin embargo están adaptándose de forma extraordinaria. Zaka de momento, por decisión técnica, sigue fuera de la convocatoria, al igual que parece Sal Obama, que anda un poco renqueante, y los colchoneros, que seguirán Seguirán rotando probablemente la punta de ataque. Vamos a ver si juega Cristian o quién es lo que decide finalmente si va a ser Ródenas en la punta de ataque. Y de momento esto es lo que podemos decir. Mucho ánimo a todos los colchoneros, como siempre, y a seguir soñando con la Champions. Saludos y buenas noches. Bueno, pues nada, gracias Chechu por esta actualización. Yo de verdad que alucino con todo lo que los resultados de memoria, pero bueno, pues parece ser que eso, que las cosas van bien en las categorías inferiores. En las féminas, bueno, todavía no juegan esta jornada, pero el C ahí tiene un partidillo y bueno, poco a poco, pero ahí está también en ebullición todo el tema de la cantera. Mientras estábamos escuchando a Chechu, pues se han tenido que marchar tanto Mariano como Israel, y así que ya estoy yo solo. Vamos a ir despidiendo esto porque se nos ha hecho un poco más tarde de lo que pensábamos. No sin antes dar las gracias, obviamente, a los que han estado por aquí, a Israel, a Antonio, a Mariano, a Pedro por mandarnos su comentario, a Chechu por actualizarnos sobre todo lo que pasa en las otras categorías. Y a todos los que nos escucháis, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis este programa y todos los anteriores para escuchar, comentar, debatir, mandarnos cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que queráis, siempre relacionado con el Atleti. Seguiros a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, y también dejarnos vuestros comentarios o no sé, vuestras recomendaciones en iTunes y demás. Y bueno, nada más, nos despedimos, estaremos por aquí. No habíamos comentado al final nada del partido de esta semana, ¿no? Tenemos esta semana, como sabéis, este año la liga está todo muy comprimido por el Mundial. Tenemos partido el miércoles a las 8 contra el Athletic de Bilbao, en Bilbao. Y bueno, a ver si podemos estar hablando de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti.